Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, y hoy estamos celebrando nuestro episodio número 6. Aniversario número 6. Para celebrarlo de una manera muy especial, tenemos ahí a Paul McCartney cantando la canción del 6. El 666. Ah, satánica esa canción. Sí. De ella revivió un muerto. Y habla el thriller como debe ser. Mira, y él y hablando el 6 y el sensei. Sensei no se ve y el sensei. No llega para tanto la canción. No tiene tanto poder. No lo puedo sacar del inframundo al sensei. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios, a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Preachaman. Bueno, pues. Tenemos a Iulius. Un festivo, hola, geekos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Muy contento de estar aquí. Vaya, Don Paul. Hey, ya. Callen ahí a Miguelito. Debo decir que también estamos felices que estés vivo todavía. Gracias. Si no te hayas disuelto. Hey, no me disuelto. No hables en nombre de todos, por favor. Deja que nosotros expresemos nuestra alegría. Gracias. Para los que no sabían, aquí nuestro amigo Marmán sufrió una hiper mega intoxicación. Fíjate que estoy dudando que haya sido ¿cómo se llama eso? Intoxicación. Ajá, me suena, según me han comentado por ahí, otras personas han tenido exactamente lo mismo que a mí me pasó y se les quitó en un día y dicen que era un virus. O sea, que sea lo que sea, ya me pasó, ya me siento súper bien. Pero eso es bien eficiente, por eso el mal de mayo lo tuviste en marzo. ¿Sí saliste de eso? No, pero es que, pero no es Omar. Acuérdate que incluso ya empezó a llover como que si fuera mayo, junio, pues porque la tierra se movió 6 grados el eje debido al... Mira, esa paja que se movió... Uno dice 10 centímetros y 10 pulgadas el eje, otro... ¿Quién lo mide? ¿Y por qué medios de comunicación tan serios dan medidas de longitud para algo que tiene que ser un ángulo? Si es el yo me inventé lo de grados, nunca se... No, pero miren, quizás aprovechando, cuida, que paloma lo que pasó, ¿verdad? Las consecuencias han sido todo nuestro pensamiento, nuestro apoyo, que es lo más que podemos hacer realmente, ¿verdad? Pero para la gente que está sufriendo ahí... Hablando de eso... Pero nos referimos a la catástrofe en Japón. Al terremoto seguido por tsunami... La crisis nuclear es lo que me aflige a mí. Pero a eso es a lo que yo voy. ¿Por qué antes la gente está tan afligida aquí? De que por la lluvia va a llegar la raya. ¿No ha oído? No he oído. Que mire que no hay que dejar que las gotas de la lluvia le caigan porque las partículas de radiación pueden venir por la lluvia. No. Así anda la mar aquí en El Salvador, por Japón. Mira, no hables eso en el podcast. No, es cierto. La mara del resto del mundo no va a tomar muy mal la imagen nuestra. Mira, desde que vino el terremoto, que hubo alerta en las costas aquí, justo donde yo estaba. Por tsunami, y que mucha gente nos mandó, ¿cómo están? O sea, no sé qué tanta fue la bulla que hicimos acá para decir eso, porque aquí realmente no hubo mayor cosa. No. Pues, cuando oí que posiblemente iba a haber un tsunami, vi el mapa también, vi la distancia que había ahí, y después me quedé pensando, esto no lo creo yo tan factible que llegue algo tan peligroso acá. Y yo sé que Brito Man trabaja ahí y trabaja de security, entonces lo primero que dice... ¿No va a avisar? Hey, ¿qué onda vos? ¿Cómo se ve la cosa allá, verdad? Y aquí se ve tranquilo. Único que sí, me habla un... Iba yo caminando, ¿verdad? O sea, y andábamos pendientes de las noticias y de todo, ¿verdad? Y monitoreando lo que la compañía decía y todo eso. Y me llama un trabajador, mire, venga a ver. Sí, porque los trabajadores estaban que no querían ni llegar a trabajar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero los huevones, ¿verdad? Mira, ellos viven a la par de la planta, frente al mar. Íbamos nosotros camino a la planta, ¿verdad? Una hora de camino. Y me habla un supervisor. ¿Y cómo está la cosa ahí? No, pues ahorita vamos a la planta, pues tranquilo, hombre. Si llega a pasar algo que no creo, va a ser por allá, por la 4 o 5 de la tarde, le digo. No, tranquilo. No, mira, ¿y qué estamos haciendo en la planta para asegurarnos? Yo estoy a una hora de camino, vos estás a 15 minutos, anda y me contás si están haciendo algo ya. Le digo, vos ya quería que le dijera, no vayas a trabajar, Dijeron, llamen al de seguridad, él me va a dar permiso. Pero mira, y entonces viene y me llama, mire, ven ingeniero. Y yo, ajá, mire, y me enseñaron así para arriba, mira, las nubes así. Andaban remolinos de pájaros. Ajá. Pero así, pájaros volando, pero ajá. ¡Vergo! Ajá. Y yo decía, pues, ¿hay de haber algún muerto? Murió una vaca. Espérate. Veo otro por allá, otro por allá, otro por allá. Puta, ¿qué onda, pea? Voltea a ver por allá. Mira, en todo el cielo, eran remolinos de pájaros así, y se iban alejando del mar. Pero se movía un remolino y venían otros tres. Puta, ¿sabes que hasta me subía a los tanques? Expedientes. Tío, Foggy, veía el mar y el mar se veía completamente normal. Te compramos cámara. Sí, ahí lo tengo, aquí tengo una foto. Pero ¿qué foto, video, queremos? Pero no creas que una foto se ve ahorita tan impresionante, ¿verdad? Pero sí, yo cuando lo vi, fuck, porque bien bajito. Yo, fuck. Mira, una cosa por otra, ya que lo mencionaste. Pero al fin averiguaste qué era. Mira, yo sí creo... Roadkill. Ese es mi una vaca se murió. Si se murió, pero todavía se movía. No podía ser de algún muerto. O sea, si realmente los pájaros iban alejándose del mar. Pero yo digo, ¿será que... Ponele, yo no creo que venga una ola tan grande. Uh-huh. Pero sí los marinos, que hablamos con los marinos, me dijeron, mire, nosotros estamos esperando que las olas lleguen a 2 metros de alto. Y yo no sé qué cara les hice, porque inmediatamente me dijeron, pero miren, aquí las olas llegan hasta 5 metros de alto. Pero ahora van a llegar 2 metros de alto, más de lo que normalmente llegan en esta época. Uh-huh. Ah, ya. Ahí va, okay, vea. Entonces yo digo, ¿será que los pájaros sintieron con alguna corriente de viento o algo? Habría que preguntarlo. Porque también me decían, acuérdate que los animales sienten. ¿Tú vos por qué no lo sentiste? No, mira. Cero. Mira, y ustedes cuando vieron las fotos iniciales, yo por lo menos mi impresión fue que en Tokio lo era así. O sea, no se veía mucho daño a infraestructura. Hasta que vi lo del tsunami. Yo siento que fue más el tsunami que el terremoto. Sí, no sé, es correcto. Lo que sí, yo tengo una queja. La infraestructura en Japón es muy buena y construida para resistir. Es que están temblores. Claro, es que ellos sí están preparados no para es eso. Como acá que tenemos miles y miles de cajas de baja areque, y para la mara que no está viendo, es adobe, es lodo horneado. O sea, no es que así sea todo el país, ¿verdad? Igual. No, me estabas diciendo que qué es lo que van a pensar del país. Mira, en mi casa, el bajareque, de buena calidad. No, pero... Lo secaste con el microondas. Pero ¿verdad? Sí, el estándar de construcción en Japón es puta, una mierda, sí. de otro nivel, pues. Yeah. Pero, vaya, tipo ahí, tal vez me puedes explicar algo, porque sí, la palabra tsunami viene de Japón, o sea, significa cada rato. Ola puerto. Se refieren a una ola que se subió al puerto. Va, pero la cosa es que, tienen un sistema y un esquema y les pasa cada rato. O sea, hay el terremoto de Nueva Zelanda y Japón totalmente en alerta y toda la onda. Pero que es algo de la geografía de Japón que hace más vulnerable a ese tipo de olas. El hecho que el terremoto fue en Japón. Ahí, creo que los hace un poquito mierda. El terremoto fue en su costa. Pero no tuvieron tiempo de alerta para la ola. Ese fue uno de los problemas. No, en general lo que pasa es que está justo sobre la No, es que placas. Mira, yo creo que por muy preparados es que hubieran estado. Terremoto en Chile, Japón estaba todo encima. Pues. Pero imagínate. Es la misma placa. Es la forma de la costa, es algo así. Es la same plate, la misma la placa tectónica. Algo a detener. Ya no estamos deteniendo mucho. No, ya mucho tiempo, pero sí, todo nuestro... Pero mira, geeks, ya nos salimos a la ciencia. Y me asustó mucho el remolino que se apareció en la bahía, en una bahía. Mira, yo ahora vi un... Que era, el agua se estaba yendo a algún lado en el fondo. Yo ya sentía que salía la babosita de Piratas del Caribe, va. Mira, pero es que Yuka, yo te digo, yo casi no he visto como... Yo ese día anduve pendiente de otro tipo de noticias... No viste realmente todos esos videos. Y ahora estaba viendo uno en CNN. Ves un before que va after. La casa, yo me imaginaba la casa completa pidiéndose en el agua. Y yo, ves unas comparaciones de Google Earth. Antes después, lo he visto. O sea, aquí hay un pueblo, ¿no está? Sí. ¿Qué onda? Bueno, solo lo último es de que tengan mucho cuidado porque también en internet hay racha de sitios falsos para hacer donaciones. Entonces, si van a hacer donaciones estén seguros. Se les recomienda hacer a sitios ya establecidos, o sea, a los ricos. También. Cruz Roja, Red Cross. Sí, porque nuestro material se puede ver afectado. Sí. Network for Good también es otro. O Red para el Bien, networkforgood.org. Esa es otra cosa. También en los estados parece que texteaba Red Cross a un número 90 999 y automáticamente hacía una donación de $10. Y ese sí era verdadero. Ese sí es verdadero. ¿Verdad? Entonces, sí, como dice Brito, ahorita hacer mangas y animes como que es la prioridad número 200,000 de todo lo que usted le está pasando. Suerte que ya te dieron buen stock. Sí. Por lo menos una semana porque han salido los últimos de Naruto. Si compran entradas para el nuevo show de Charlie Chin en vivo, él va a donar $1 por cada entrada. No, pero en cocaína, ok. Entonces, sí, ahí mala onda, pues, y mucha suerte ya los de Japón. Sí, que ya dejen de sufrir tanto, porque de veras que les ha caído llovido sobre si mojado. Les cae, si les cae lo del reactor, si explotan, ahí sí baja el Godzilla. Hijo de puya, ahí sí está. Gamera. No. Mira, por eso despidieron a un chamaco, por ese comentario. Sí. No, pero y ahora... No. Ni siquiera han anunciado al productor ejecutivo. Así que, sí. Señoras y señores, este show ha sido el responsable de todos los comentarios. Sí, sí, sí. Un saludo muy especial a nuestro amigo Uromán de Veracruz, México, quien es el productor ejecutivo del episodio número 308. ¡Besito! ¡El aniversario! ¡Qué honor! Tenemos un productor ejecutivo para los 6 años. Para los 6 años. Donó $6. De aquí en adelante, cada año, no, cada día. Tiene que donar $6. Bueno, muchísimas gracias, Uromán, por ser el productor ejecutivo. Y nosotros vamos también a continuar comentándoles que tenemos un concurso. Y no es la enfermedad que yo tuve. Omar, está concurso ayer, también. Sino que estamos hablando del concurso de dibuja a la masita de Behavior. Quien, por cierto, hoy no apareció por aquí porque parece que... Le dio miedo a Michael Jackson. Michael Jackson, sí, no aguantó el tufillo. Entonces, señoras y señores, dibujan a la masita de Behavior, como ustedes se la imaginan, luchando contra cualquiera otra villana o heroína de los... ¿Pero no la de Charlie Sheen? No, de ese tipo de heroína no, sino que de los héroes. Por favor, safe for work, que sea que, pues... Todas las partes ¿quién nobles. ¿Quién puso esa regla? El tico. Y que sí, las partes así nobles se han tapado. Un poco camuflejadas. Vaya, ahí están preguntando hasta cuándo es el concurso. El concurso vamos a anunciar el ganador la primera semana de abril. Abril. O sea, sería el 5 de abril. Yes. La última fecha para recibir... No, el 1 de abril es la última fecha para recibir. Ah, sí, perdón. La última fecha es el 1 de abril. Yes. Para recibir nuevos. Así nosotros dibujitos. Podemos verlo y el 5 de abril podemos nosotros ya presentar el ganador aquí en el show. Ya. Yeah. Bueno, continuamos señoras y señores con los cómics leídos esta semana. ¿Qué has leído, Julius? A ver, para entusiasmar y comenzar este programa de aniversario, le vamos a enseñar qué leímos esta semana. Uy, eso no lo leíste. Y mira la segunda portada. Solo lo viste, sí, con uno. Y mira la tercera. Y de nuevo... Buena, decir, era sangrienta, pero buena. Y la cuarta. ¡Y fue puta! ¿Qué mera, quería hacer una calavera? La mera mera de Draculón. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Vecino de Vampirella. Ah, vamos a ver. Vampirella. Mira, Vampirella, este Vampirella número 3 es la nueva serie continuada que está publicando Dynamite Entertainment. Ok, ok. Que fue, lo incluimos en las noticias de este show ya hace varios meses, donde comentamos no solo que iban a relanzar al personaje, sino que también que le iban a cambiar el traje. Lastimosamente, este es el traje que aparece en todo el cómic. Blue jeans y camisa. Blue jeans y una camisa, manga larga. Puta, color rojo, o sea, la hicieron Buffy. Puta, la hicieron Wonder Woman de la nueva serie. Y de repente, a veces sacan los colmillos y a veces se le sale un gran collar ¿un que está colgando. Un collar que mira, se forma el vampirito. Se le sale uno y yo estaba esperando un nipple y empezó con la palabra coyol. Para los que no saben qué es coyol, es un huevo. Se le salió un huevo. Y no necesariamente de gallina. Generalmente peludos. Fíjate que me dieron ganas de leerlo. Está enfrentando en esta... Entre más ropa tiene, más buena. A una vampira que fue amante de Drácula. Drácula la convirtió originalmente hace chorrocientos años. Y por eso es de las más poderosas. Obviamente le gana y al final se da cuenta de que hay un más malo. Más malo que Drácula. Uno más malo que Miarsan. Que esta bicha. Para Drácula. Y Drácula la llama a un sueño y en un sueño le explica que hay un gusano gigante de Worm. Aquí está mi gusano gigante. Le enseñó el gusano gigante. Sí, le enseñó el gusano. Cerrá los ojos, lo vas a sentir, man. Pero, o sea que se fue a vivir al mundo de Dune. Y pasó dos días en coma después de ese... De ese puta. De ese sueño. Gusano de Drácula. Sí. Y dijo, bueno, vamos a tener que agarrar las armas adicionales. Puta. Ese no me pareció mucho, de que de repente sacó todo un arsenal escondido ahí de... UCIs, ametralladoras recortadas y un montón de tonteras en su apartamento que escondía debajo de la cama. Ajá. O sea, yo creo que por eso debe dormir en cofre. Yeah. Porque esa cama con ese cachimbo. Se aventaba en la cama y ¡pla! Fíjate que, y lo divertido del arte es que este artista te hace unos backgrounds, unos detalles. Muy bueno, dibuja con mucha delicadeza y detalles. Pero la figura femenina, las caras no la sabe dibujar. Así que. Ya, Mega Madurey. O Campbell. Bueno, si son fanáticos de Vampirella, ahí está. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas. Noticias. Sabía que me faltaba algo. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Mara, para la gente que estaba esperando la nueva serie de televisión producida por Steven Spielberg, Terra Nova, que era acerca de un grupo de personas del futuro que viajaban a tiempo de los dinosaurios. Ajá. El piloto, la premiere, iba a ser en mayo próximo de este año. Sin embargo, Fox, el canal que lo iba a presentar, acaba de suspender la premiere hasta octubre. Porque el piloto no está listo. El piloto. Le falta ponerle más efectos especiales. Así que siguen esperando. Marvel ha anunciado de que ha comenzado a hablar con el director británico David Slade para dirigir la nueva película de Daredevil. Aún están en pláticas, negociaciones, si él va a ser el director. Desde el punto de vista positivo, él ya ha dirigido una adaptación de Comics Hunter, la de 30 días de oscuridad, aquella de vampiros que atacan un pueblo en la Antártida, si no me equivoco. Sin embargo, por el otro cara de la moneda, él fue el director de la última película de Eclipse, de la saga de Twilight. Ups. Así que sin camisa. Ahí está la foto de David Slade. Puta, cara de villano. ¿Sí? Fíjate que había, no las había. Pudiera ser el Doctor, ¿cómo se llama? El de Batman. Hugo Strange, cabrón. También dirigió hace 6 años Hard Candy, Dulce Duro, que no me puedo acordar cuál es. Hard Candy, yo se la vi, pero no me acuerdo. Yo vi una que se llamaba I Want Candy. No, pero con la. Ah, no, pero esta supuestamente. Es con la. Este es Yuka, esta película, supuestamente. ¿Cuál? Hard Candy. ¿De qué se trata? Una niña de 14 años conoce a un chero de 32 años, que es un fotógrafo, lo conoce en internet, sospecha que es un pedófilo y va a su casa para tratar de investigar más acerca de no, él. ¡Ah, qué buena idea! No muy brillante la niña. Pero ¿no? Tiene 7.2 estrellas. Esa niña era famosa por planear un ataque a un nido de vampiros de noche. Sí. Bueno, era hija de esa niña, Ellen Page. Al programa ese de Ellen Page. Ellen Page va a ser Kitty Pryde en la película de los X-Men. ¿Otra vez? Fue Kitty Pryde en Last Stand, en la tercera de los X-Men. Uh-huh. Mira, hablando de directores, aquí estaba Darren Aronofsky, que era el que iba a dirigir Wolverine, pero ha dicho que ya no. No te creo. Se quedaron sin director. Así que ahorita solo él ha dicho no, de ahí todo lo demás. Hugh Jackman todavía está involucrado de todo lado. Lo divertido o lo raro, no importa si este va a ser el director o no, y de todos modos no tienen escritor aún, quieren que el director esté presente desde el inicio del proceso, escoja al escritor y tenga input en el guión. Pero la idea original de Marvel es hacer una continuación de la película de Daredevil de Ben Affleck. No necesariamente que salga Affleck, pero sí seguir la historia. ¿Cómo? O sea, hacer una continuación, decir... Va a seguir la historia como lo habían... O sea, lo que pasó ahí, pasó. Pero pasó, no con Ben Affleck, simplemente. Van a cambiar la historia. Sí. Matt Murdock. Qué distinto. ¿Y qué pasó? Es que tuve un accidente. Sí, me tuve que hacer como cirugía reconstructiva. Una cosa rara, Marvel ha anunciado que va a sacar un cómic... De tenis. De deporte. Oh, my God. y va a ser de tenis específicamente. Uh-huh. Es una chica. Dibujado por Campbell. Yeah. Uh-huh. Va a ser una miniserie de tres episodios. Cada uno va a ser de 50 páginas. Mm. Y se va a llamar 15 Love. Ah, menos algo mal así como Amor 15. Harry Balls. Ah, que así, se, acuérdate que así se cuenta, así se bola, cuenta en tenis. Ah, así se dice amor. Love es que va a ser. ¿En serio? Very love. Ay, no sabía. Uh-huh. ¿Cómo fue? Aprendemos algo nuevo. Las love es que están en cero. Ajá, cuando estás en puntos adentro de un juego. O sea, vas 15-0, 15-30, si vas 15-0. Como decía Sánchez, que van de 15 en 15 porque ¡puta! Otros 15 puntos. Cabal. Para llegar al final rápido. Entonces ahí no decís 15-0 o 15-0, sino que 15 love. Ah, love 15. Ajá. Y fíjate que el arte está. Cuando es una gran telegrama, bueno, 15 hate, porque se odia. Te iba a decir que parecía medio manga, uh-huh, pero la verdad que el artista es Tommy Otsuka. Ah, bueno. O sea que Tommy eso lo explica. La última noticia es que DC Comics ya se apuntó al programa de Comixology para vender cómics online, para ser también un afiliado al programa donde las tiendas de cómics van a vender cómics digitales. Ah, el programa de la Diamond. Entonces. El programa de la Diamond. Yes. Correcto. Okay. Buenísimo. Esas son las noticias. Hey, Comixology se está rápidamente convirtiendo en the place for comics, sí, en iOS devices. Lo cual me preocupa porque. ¿Por qué qué? ¿Por cualquier qué? Problema que tenga o cualquier. Se cae todo. Capricho que tenga. Ah, bueno. Nos la tenemos que soplar, cabrón. ¿Qué es lo que pasa con la Diamond? Si la Diamond de repente dice, no, vamos a cobrar. No, como no, pero no son exclusivos. $10. Bueno, pero si se hacen en los mayoritarios, pueden decir, bueno, exclusividad o nada. Nah. No, porque es súper fácil que salga la competencia a vos. No es tan revolucionario que digamos el programa. Ah, puta, vos no sabes cómo es esta gente. No, la mala se regresa a ocupar Cloud. La mala Cloud Readers y DCP. Vuelve a señor Torres. Yes. Va. Señoras y señores, continuamos entonces con el Box Office. Ya salió. Ah, sí. Ya salió. Sí, ya salió de la caja. Es la versión ópera. No, no, ya salió la película que estamos esperando. No. No. ¿Cuál es? ¿Sucker Punch? No, esa sale esta semana que viene. Ok. O sea, viene con Obama, sí, viene. Obama la trae. El film. Y la irán a dar aquí. Y ya le pidieron iPads para que traigan el Air Force One. ¡Mire, don Obama! ¡Mire, ya que va a venir! ¡Y a Wimu! Y me trae el pedido de cómics. Bueno, ¿verdad? Obama es lector. Va a llegar alguien con ese paquín de Spider-Man. Me lo firma. Con tal que no sea Funes, que con esa babosada. Va a dejar con el pollo campero. Bueno, la número 5... es Mars Needs Moms. Ey, ¿cómo llegó a 5 esa? Te tengo que hacer un comentario. Ajá. Está considerado uno de los 10 worst flops en la historia del cine. Yeah. Y como tal, parece que va a ser el peor de Disney. Y con esta película es que Robert Zemeckis tiró la toalla con películas de animación y dijo, ya no vuelvo a hacer películas de animación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, ya nos quebramos el Polar Express, ya nos quebramos, creo que Beowulf fue de él. Beowulf también. También. Christmas Carol. Three Strikes, You're Out, porque también Disney ya le dijo, no, salud, papito, ya no. Y esa con la captura de movimiento, esa toda creepy. Así es esta también. Igual. Sí, así es. Y Disney tenía previsiones, después de haber hecho un test de audiencia hace como 6 meses, que la película no iba a ser tan bien. Entonces dijeron, vamos a darle nuestras expectativas a ingreso al primer fin de semana de 20 millones. Hizo hace una semana millones. Lo bajó a 10 la expectativa y no lo logró. O sea, hizo 6.9 millones, costó 150. Y en mercados internacionales está haciendo mal también. O sea, no hay oportunidad ni que se equilibre con lo que haga fuera de Estados Unidos. Así o sea, que regalen los DVDs ni así. No, ya esa película. Hijo de puta. Bueno, la número 4, Adjustment Bureau, o como se diga. Esa bajó de la posición número 2, hizo 11 millones, lleva 38. La número 3, un debut de la semana, es la versión dark que han sacado de La Caperucita Roja. Ey, esa a mí me llama la atención. Señor. Ah, con la Siegfried. Siegfried. A mí sí me llama la atención. Mira, la Caperucita, por ella vale la pena verla. Pero, por la Caperucita. Pero hace de caso que es una roja. Versión De Twilight. Sí. Ah, que, ah. Okay. Con que la caperucita coja, no hay problema. Bueno, con había. Ahí todo lo tiene el lobo. El lobo no es lobo, es un hombre lobo. Ah, para, ya, para que vean por dónde va. Pues sí, es lo que le. Oh, shit. Y bueno, sin camisa. Señor Torres. Sin camisa. Don Torres. La número 2, bajo de la posición número 1, es Rango, de 6 a 22 millones. Total, 78. Ya. Yeah. Todavía está no. Buena. Bueno. Así como dije la semana pasada, cuando di el mini review de Rango, sí, está chido. Está chido. No te estaba poniendo como mucha atención. Se nota. Estaba dormidito. Te aviso que no te estaba poniendo atención. Y la número 1 es de ciencia ficción. Es Batalla Los Ángeles. No, esa es histórica, no jodas. No es por nada, me suena, pasó, me suena tanto a Independence Day, o sea. Sí. Bueno, un chero que vive allá. En Los Ángeles. Allá, en Los Ángeles. Vivió la película. Fue un extra cuando le dijeron, tírate al suelo. ¡No! No, todavía no. Oh. Y a todo rapado. Verga, hermano, es solo él. ¡Guapa! ¡Ya, hueva! Y es que no te... ¡Ah, pues, acérate! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡No, cágate todo! Y empieza a llover, ¿verdad? No podemos hacer suspender todo la filmación. Nada, la fiesta inolvidable, ¿verdad? De tu no la vamos a ver. Dice que está buena. Ajá. O sea, ¿la verdadera historia o la película? La película. Y que tiene buenas escenas de cachimbaseo. No salió como la otra. ¿Cómo se llamaba? La aspiradora gigante. Ah. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál es esa? Sí, hombre, que... Que los efectos... Ah, Skyline. Skyline. Ah, esa me negué a verla. También era Los Ángeles. No, yo pensaba que era la misma, por ejemplo. Que... sí, que no fue otra. Esa hizo 35 millones. Costó 70. Imagínate. Muy barata, me preocupa eso. Le salió más barata hacer esta mierda, hacer paso a Los Ángeles, que animar. Que ir a rescatar a la Marte, mamá a Marte. Sí. Es que mira, hasta en el nombre dicen que las metieron las patas. Porque cuesta decirlo. Todos los niños. Medio porno. Los niños de tipo 9, 10 años, cuando leen Mom en el título de una película, eso es para bichitos chiquitos. Sí. Y los niños chiquitos les da miedo el concepto de que a su mamá la secuestre un marciano y se la lleve. Entonces dicen que nadie la quiere ver. Yeah. Ajá. Ups. Ay, andaba. Computador. Es que son las 9 y están dando las campanadas. Ay, ya se va a hacer calabaza. El carro. Calabaza. Con una gran mordida en el lado. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con un mini review de películas. Britoman. Britoman. Bueno, sí, no sé si han visto esta película, creo que ya tiene un par de años. Decinos el nombre. From Paris with Love. No. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡La vi hoy! La vi hoy. Otra vuelta. Y... Ah, hoy, que sale pelón. Pero no es paja, hoy la vi en el almuerzo. Mira. Qué fíjate buena. Que. No voy a dar spoilers. me siento excluido. Fíjate que yo. Era avisado decirlo. Estábamos en la casa de mi papá con sus películas, que a veces, se ve dónde la saca. Como la película rusa que ella. Sí, del carro que volaba. Entonces empezó a ver. El turista. Ajá. El turista. Y caballo, yo dije, no, esa película no va a usar. Después llegué otra vez y le dije, vea que no, hombre, está mal esa película. ¿Sabes cuál deberías de ver? Me dijo, que está mejor. ¿Cuál? From Paris with Love, me dijo, con John Travolta. Mírala. Y yo, dije, le voy a hacer caso. Vea. La conseguí. Solo me trajo el mundo. Bueno, es del mismo, el mismo escritor y mismo productor de Taken. Ah, ya. Con eso te digo todo. Ya, y ya, es tú. El mismo estilo de película. Y se desarrolla en París. Y sí. Tiene un montón de... ¿Y le raptan a la hija? No. Ah. Pero mírame. ¿A la esposa? No. ¿Al sobrino? Mira, tenés que aguantar los primeros 20 minutos. No, fíjate, a mí me capturó de entrada. No, los primeros 20 minutos a mí me hostigaron y la dejé, la paré ahí. ¡Ay! Bueno, es que sí, quizás había algo más, ¿verdad? Sí, cabal, ¿usted qué está esperando? Así que, ¿con ese título? Dos semanas después, hoy, dije, no tengo nada que ver en el almuerzo en la oficina, y la seguí viendo. Ajá. Y qué bueno. Por cierto, hoy escucha, que no me recuerdo su identidad. ¿Eso almuerzo de 2 horas? No, es que la película es cortita, dura 1:25. Ajá. Entonces, caballo. Pero sí, miren, deberíamos de hacer un cineforum para verla. Okay. Muy, muy buena película, acción. Eso, es acción. Chivísima, o sea. Y eso de que... Pues, la persecución en carro... para ya mí me la spoilearon, hay una persecución en carro, una película de acción. ¡No! Una de las mejores porque sí tenés sensación de velocidad. Al fin. Porque hay... Te hacen el asiento para adelante. Muchos... No, ah, no. Porque hay muchos carros... En la persecución de carros. Normales que están ahí. Ah. Y ellos van en... ¿Qué es? Uno es un Audi, creo. En Vespa. Y el otro es un Volvo. Vamos, menos. Algo así, pero mira, se ve... Cuando le mete la pata al Audi, sentís que vuela. Ok. No, y la otra... Y lo como otro el carro ruso. Que, sí. Eso no dijo muy bien de la película. Pero ciertas cosas que no lo voy a decir porque eso sí podría ser spoiler, que yo... ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Y por qué insisten con eso? Y cuando se... O sea, ese tipo de cositas que no las logras predecir, para mí es lo que me gusta de la película. Nice. Buenísima. Cuidado con los spoilers si se cae. No, no, no, no, como Juácata. Bueno. Pero sí recomendada. Chequea de qué año es, porque tienen razón. No fue 2010, creo que es 2009. No, creo que es 2009. Y aquí nunca di mal cine. From Paris with Love. Nunca vino al cine acá. Yo la vi en un rentavideo acá, fíjate, desde hace como 6 2010. meses. ¿2010? ¿No? ¿2010 dice? Ah, pues no sí, el año pasado. From Paris with Love. ¿Se ve bien? Desde París con Love. ¿Cuántas estrellas le pusieron? Le pusieron 6.4 de 10, ¿no? Para ser de acción. Y es como debajo de presupuesto, fíjate, ¿no? Tampoco es que sea una megaproducción. Pero... All right. Bueno, ¿y esa es la misma que vos tenías? No. No, no. ¿Cuál es la que tú vas a decir, la recomendación? La mini era... Mini review. Ah, sí, un... Ey, advertencia. Para poderlo comentar en el show, me sacrifiqué y vi Mega Shark versus Giant Octopus. Mega tiburón contra el pulpo gigante. ¿Por qué? No hagas eso ni por nosotros. Mira. O haces cine forum para eso. Es una basofia. Es que para esas son las que hay que hacer cine forum. Esa es una vasca. No, esa es la que son más divertidos cuando no es divertido. Todos juntos. No. Bueno, tal vez. Ni si siquiera llega a octagonesca. Ni octagonesca. Mira, ver a la de. Es Gibson, como machete. Toda arrugadita. No hola, sabe Icos. Actuar. ¡Ey! ¡Seis! ¿Qué pasó? Aquí celebrando el aniversario número 6. ¡6! Allí a Patricio. ¿Quién tuvo churria? Ay, el productor. Yo tuve churria. El productor produjo bastante material tóxico. Todo yo un también tsunami salió de mí. Y aparte de eso, los geekos. Sí. A ver, la mar en el IRC quieren spoiler, así que... De Mega Shark. Está la Debbie Gibson en un mini submarino. Porque cada vez que hacen las tomas por dentro, se ve un gran cuarto, ¿verdad? O sea, ella maneja... Ve afuera el submarinito, pero las tomas adentro, puta. Una gran... Pero solo las sacan a ella y nos dan el alrededor del submarino. Se nota que no tenían presupuesto para construirlo por dentro bonito. Okay. Entonces, y sale con un gran joystick con el que lo controla. Y cada vez que hace maniobras bien violentas, ella se mueve, pero el submarino y la cabina no se mueve, solo es ella. O sea, ni siquiera para mover la cámara también. Mira, después hay una parte que atacan, quieren atacar al tiburón gigante con un acorazado. Ajá. Y de esos acorazados que tienen unos grandes cañones, pero gigantescos. Ajá. Porque y si que no solo pueden disparar hacia adelante y solo pueden modificar la altura del pero ángulo. Pero los acorazados sí pueden darle vuelta a esos cañones, ¿no? Este no podía porque siempre apuntaba hacia adelante, okay. Pero los disparos salían de lado. Ah. ¿Cómo? Sí, así es la película. Fue una cochinada. Te toman el puente de mando de la corazada y solo ves una sala que hace de caso que estás viendo la sala de control de una presa hidroeléctrica con un montón de controles eléctricos a los lados, pero no ves timón. Sí, todos hemos visto una sala de control de presa hidroeléctrica. Sí, no ves el aparato de radar, el sonar, nada de eso. Simplemente esa sala. Puros diales y todo. 20 minutos después te dicen que ya van en un submarino, se han montado en un submarino. Mismo cuarto. Sale el mismo cuarto, solo que le trabaron el tubo del periscopio en medio. Pero es el mismo cuarto. Y mira, los efectos especiales de los animales dan una lástima. Mis hijas hacen mejores pulpos con plastilina que el que sale ahí. No. Sí. Mira, y la escena en que sale del agua y se agarra un 747. Ah, un 747 que va a 33,000 pies de altura. Y el tiburón. Sí, mira, pero malo. Y lo mismo que viste en la extra es lo que sale en la película. No tiene más detalles. O que después el pulpo gigante levanta el tentáculo y se baja a un F-14. A un F-14. Tiene pulso, que tiene los pulpos. Sí, ese pulpo. Mira, pero qué película más mala. Que los pulpos hasta predicen resultados de fútbol, como no va a bajarse un F-14. Bueno, pero eso dijo mal de los. Pero ese es Sharktopus, es, ¿verdad? No, no es Mega Shark versus Giant Octopus. Porque son dos animales gigantes que están congelados. Han salido crossover de Shark contra el Grizzly, no sé qué puta. No, ese era un paquín, ese era el paquín. Ah, yeah, ok. ¿Y sabe la Debbie Gibson? No, Débora. Débora. Sí, ah, es Débora. ¿Y sí, cómo ha estado? Mal. Bien maltratada. Hubieran fotochopeado las estrellas. Hubieran hecho el efecto que hicieron los de Trump. ¿Ya? Los de Tron. Así que están advertidos. Si la ven, right, es porque les gusta sufrir. Hey, Sensei, métete al IRC, que ahí está tu brother. Ahí está Ciro preguntando por ti. Uh-huh. Ah, de veras. Está preguntando por un tupisto que le debes, sí, dice. Ah, que... Que si ya le mandaste a pagar. Cabal. Y mira, Ciro, la verdad, cuando estamos en la U, por lo menos eso hicieron. Nos hicieron una buena excursión a una presa hidroeléctrica. Ah, por eso. Fueron a las 5 de noviembre. Nos quisieron dejar abandonados en el pozo ahí donde están las turbinas, con gran calor. Señoras y señores, continuando entonces con este episodio, también tenemos para ustedes, lastimosamente, en esta ocasión, una... La descarga fue Octopus. No, otra. Sí. O sea, otra cagada. Fue puta. O sea, que viste algo peor. Tenía otra. Dale vos primero. No, bueno, es que. Dale. El que yo tenía era un review de una serie. Ajá. Ah, pero no es. Puede convertirse. Pero pues está así como entre medio. Vale, déjame descargar frustración. Es que mira, la del tiburón, yo sabía que. De volada, yo sabía que era mala, no tenía expectativa. Ah, o sea, no era posible. Solo verifiqué lo que sospechaba, así que no puede ser una descarga. Sin embargo, por otro lado, Clint Eastwood se le ocurrió hacer una película acerca de la vida después de la muerte. Hereafter. Y contrató como actor principal a Matt Damon. Entonces. Sí. La extra se veía interesante y con esa referencia, vos decís... Primera y única película así medio con algo sobrenatural que hace Clint Eastwood. Porque siempre ahí son historias de como de la vida real. Uh-huh. Y una así es, entonces vos decís, hey, vos esperás algo de la película. Sí, 6.9 de 10 en IMDb, no está tan mal. Y más siendo película sobrenatural y vida después de la muerte, no, ve, Julio es como... buen Rosa Cruz honorario. Rosa que es Cruz. Ahí estaba para verlo yo. Casi masón, no piso mazo. Casi panzón. Casi amazona. Así que se miren, cortó un set. Pues, ¿sí? Hace de caso que Clint Eastwood la hizo pensando en los puentes de Madison County. Una película tan lenta, tan aburrida. Se tardó más de 2 horas en completar una historia que la hubiera podido contar en 1 hora sin ningún problema. Okay. La historia de unos niños gemelos que uno se muere y el otro se queda vivo esperando, y bichitos, esperando comunicarse con su hermano porque lo extraña mucho. Mira, de cortarse las venas. Ajá. ¿Y algún día se comunica con él? Spoiler, Mara, spoiler, si no quieren. Bueno, entonces, señoras y señores, ponemos en efecto en este momento en adelante. Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert. Así que al final se comunica porque se topa con Mike Damon, que es alguien que sí tiene el poder de comunicarse con los muertos, pero es un poder que no le gusta usarlo, y la única vez que lo usó a media película era con una chica con la que comenzó a salir y en la noche que se le iba a dar. Pero mira, a ver si me podés decir algo, perdí a alguien, y le comienza a decir todo. Y la bicha se friquea y le dice nos vemos y nunca más la vuelve a ver. O sea, y se queda comiendo solito una cena congelada enfrente del televisor. Mira, una película tan depre. Qué bárbaro. Ah, mara. O sea que si quieren deprimirse y aburrirse. Sí. Tal vez le dieron 6.9 en IMDb por... Es un cacho artística. Mira, pero... te voy a decir otra película que le dieron un buen puntaje y toda la cosa y a mí no mucho me gustó. Es Black Swan. Que tiene un par de escenas buenas. Esta que ganó... Sí, la Natalie Portman. La Midala. Se sacó, pero yo la vi y... Pero hartsy-fartsy. No, es que, ¿sabes qué es? Es como la versión gay de Fight Club. Ajá. Mira, decir Fight Club es darle muy buena referencia. Versión gay. Ajá, por eso te digo. Pero hay mucha gente que... O sea, hay mucha gente que sí le ha gustado precisamente por esos twists. Y todo. Ah, por los tres. Ajá. Ajá, ¿verdad? Porque vos no sabes qué está pasando y qué onda. Entonces, ese mismo feeling te da. Bailan el twist. Pero están viendo una película de ballet, todas las O sea, francamente, yo no la pude aguantar mucho y la vi así. Ya la tengo en mi lista, ya está alineadita. Sí. O sea, realmente. Hay unas escenas que sí están buenas, eso sí. Ah, ya, pues sí la voy a ver, sí la voy a ver. ¿Cuánto durará la película? Bueno, la versión que vos viste como que duró media hora. Porque dura es dura. Le diste fast forward a la mitad. No, acaba la vi pedaceada, ¿no? Estaba como que, oh, sí, como yo la vi. Adelante, solo en la bailada. Bailaba bien rápido. Como que era Charles. De repente había diálogo. A ver qué dicen. O sea, tipo octagón cuando las peleas, vea. All right. ¿Qué más? ¿Vieron que se murió Alfred? Sí, el de Alfred en las primeras dos películas. ¿O tres? ¿Cuatro? Tim Burton. Ah, no, él se quedó en las otras también. ¿Te acuerdas que en la de Schwarzenegger él estaba muriendo también? Sí. Que la batichica tuvo que llegar a darle aire. A cuidarla. La gatichica. Sí, hey. Una transfusión. Otra, aunque no es descarga de frustración. Ajá. Vi Machete y es así tan mala como ustedes dijeron que era, así que... Pero tan mala como para ser... Buen review de ustedes. Okay. Y la vi porque estaba enferma, no tenía ni idea que hacer. Me obsesionó. ¿Y alguien vio el Durazno el Rey? No, todavía no. No. O sea, la tenemos. No, que es que no es... Bueno, pero el tico, vaya, vos tenés una descarga. No. Oye, no. Después de lo que yo dije... All right. Sea huevo. No, es que viene después el review. Señoras y señores, ahorita tenemos un review de... Katara Gatari. No, era el catch-up de series de TV. Ok, señoras y señores, ahora tenemos un catch-up de series de TV. Señor productor, eso es responsabilidad de... Es que, o sea... ¡Ey, estuvo enfermito! Ah, sí, tenés razón. Ah, pues sí, es que es una cagada. Como que por el ojo. Según yo ya estaba bien y la sigo cagando. Es que no lo ves que está débil. Vale, pues sí, vos tenías... Sí, miren, Mara, yo tengo que poner orden aquí. Como mencionamos hace dos semanas, la serie de televisión de NBC, el evento, creo que es NBC, ya se me olvidó, ya comenzó comenzaron a dar otra vez, después que terminó la capa, gracias a Dios, que terminó la capa, me refiero. ¿Pero terminó la capa? Terminó y la cancelaron. Sí. ¿Pero la historia terminó o que la quedaron a medias? Yo creo que quedó a medias porque iba a ser 12, 13 capítulos y le dijeron a la hora de la verdad, ¿sabes qué? Ya no me des 13, quédate en 9 o 10. Sí. Se la cortaron. Ouch. Así que continuaron dando el evento donde se quedó. Comenzaron con un episodio especial de 2 horas. Y es el que vi, el que acabo de ver. El de esta semana no lo he visto aún. Y lo que les puedo mencionar, aparte que una metida de pata así abismal en el primer episodio, es rescatable que ya les dijeron, mira, tu historia va muy lenta, muy aburrida, aceleradla. Y entonces, todo el problema que habían estado manejando... Meten la pata y metieron las patas. Sí, a la primera media hora, ya tú y hoy que encima. Se quedan... Todos los problemas que habían estado dándole vuelta 10 episodios los resolvieron en media hora. Se quedaron sin trama para los dos. Rescataron a la hermanita perdida de la nena. Encontraron al papá de las dos bichas. Confirmaron que el papá es extraterrestre. No sé qué estás hablando, pero imagino que ¿Y la bicha que se perdió en el primer episodio? La había encontrado como al cuarto episodio. Y ella no era mala, ella había sido víctima. Ella había sido víctima. Y entonces el nuevo cliffhanger para que la mala quede pegada para la nueva serie es que se cae un avión en una isla. No, entonces ya te muestran que los extraterrestres malos, entre comillas, se han ido a los Himalayas y están construyendo un portal gigantesco a escondidas y nadie lo ha visto, no sé cómo. Stargate, ok. Tipo Stargate, porque supuestamente por ahí van a traer a toda la población de su planeta que está moribundo. Va a salir que vengan a invadir a la Tierra. Ahora, la gran metida de pata es que en ese episodio el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que los extraterrestres lanzaron un satélite a través, utilizando un cohete de a saber dónde, y que el satélite de vara funcionó transmitiendo solo como 5 minutos antes que un misil de los Estados Unidos lo destruyera. Pero ellos hicieron una copia de la transmisión y le están descifrando, y les cuesta descifrarla. Entonces, ¿para qué lo estudiaron? Y lograron ya descifrar la primera frase y era, estamos listos, vengan. Entonces, los Estados Unidos están preocupadísimos porque quiere decir que ya les llamaron para que... La migra. Para come and get it, boys. Que, que vengan, comienza la invasión. To serve man. Ahora, si te pones a pensar que la constelación a donde están enviando el mensaje está como a 10.000 años luz. Va a tardar un poquito. Para o sea, va a tardar. Pero si tienen un portal por donde puedan venir, la comunicación puede que tengan algún método un poquito más eficiente. Mandaron un satélite que por señal de radio envió el mensaje. No, ese era un decoy. Así que el mensaje se va a tardar 10.000 años en llegar, pero los gringos están afligidos porque sienten que vienen ya. Así que eso no lo han explicado ni creo que lo logren. Ya terminamos el portal interdimensional. Vénganse ahorita, ahorita, ahorita. ¿Y por qué lo mandan no? Por radio. Nice. Porque solo va a pasar abierto por 5 minutos. y los aliens esperando a la parte del portal. Ya no vine. Así que, mira. Se llegan tarde estos cabrones. Sí. No, y ellos en Facebook, venga. Ahí está la Zaira Machita. Por lo menos la serie se está moviendo más rápido, aunque no sea muy, muy, muy consistente. Shaky cam, shaky cam. Como que era Omar viendo Black Swan. Cabal. Portal. Hubiera sido más divertido si le hubiera puesto el sonido así rápido también. Ah, señoras y señores, entonces ahora sí continuamos con el review de Katana Gatari. Más por lo menos distrae mejor que Nordan y Katana Gatari. No quiere salir al aire. Sí, claro. Bueno, Katana Gatari. Una preguntita. A ver. Ey, ese no era un juego de Xbox, Katamatari. No es Katamari, damas. Sí. Adelante, la pregunta. Tienes que ser chivolas de cosas. A ver. Pues, ¿sí? ¿Vieron lo que pasó? ¿Ya comentaron lo que pasó en la película de Wolverine? Sí. ¿Que ya no va a estar el director? ¿El director se renunció? ¿O había algo más? Sí. Eso, sí. ¿Pero por qué renunció? Supuestamente, pero no, tal vez no lo quise mencionar. Era porque, como al final quedó de que se encuentra con una japonesa. La próxima vez vengamos a las preproducciones donde iba, nos ponemos de acuerdo de qué vamos a decir o no. Hombre. Que Wolverine, pues ya no, no te estoy sabiendo. Que la continuación iba a ser en Japón. Ah. ¿Qué la? La continuación iba a ser en Japón. ¡Le dio miedo! No, Fox no le dio total control y iba a ser otra basura de película. Ah, yeah. Bueno, es otro. Bueno. No, yo lo que había oído era eso, lo de Japón, pero no sé, era rumor. Right. Pues sí, Katana Gatari. Es una serie que nos recomendaron ya hace rato. Sí, ya se negaba. El señor Torres le costó conseguirla. Puta, el señor Torres costó hasta que el fin... consiguió una versión que se pudo trasladar fácilmente. Entonces, irónico, ¿eh? La pude ver. Es una serie, tiene 12 episodios. ¿Y te pasó toda la serie? Sí, toda la serie. La historia es que de un chamaco que lo contrata una chavita para recuperar 12 espadas. Uh-huh. Y obviamente es una espada por episodio. Uh-huh. Según estaba leyendo, él... la serie esta la transmitieron en Japón un episodio al mes. La animación bastante buena, las peleas, que me acuerdo que es algo que había dicho el que nos recomendó esto, de que las peleas son bien pensadas. O sea, hay estrategia. ¿Verdad? Tipo, en uno de los episodios había uno de un tipo que tenía una técnica que es el IAI, que se funda la espada, te mata y la vuelve a fundar rapidísimo, que ni ves la espada. Entonces, cabal, la estrategia era cómo me acerco a él para quitarle la espada. Con un imán. Y si nomás me acerco me va a matar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el tipo es uno que tiene su estilo de pelea sin espada, sin armas, pero que está diseñado para combatir a espadachines. Entonces, esa parte de la serie es bien bonita. Sí, porque hasta ahorita no, todo lo que están diciendo me está dando ganas de verla. Suena bastante bien. La cosa es que cada episodio es en general entre 40 a 50 minutos. Son episodios doble largos. El problema es que esos 50 minutos, 49 son puro diálogo. Empiezan a hablar, a hablar, a hablar, hijo de puta, a hablar y a hablar. Como a mierda, y al final voy a esta la pelea. ¡Ah, qué vergüenza la pelea! ¡Puta, otra vez! Va, chico. O sea, hablan tanto y se me... Y así son todos los episodios. Todos los putos episodios son así, sure. Te digo. Si me quería dormir, yo ponía uno de esos episodios. O sea, no, así, sin fuera de paja. Tal vez todos los episodios de en medio, unos 5 o 6 episodios de en medio de la serie, te digo que los tuve que ver dos veces, porque los veía, llegaba media hora, me dormía, y después, puta, ¡ey, chilla, pasó! Tenía que volverlo a ver, ¿verdad? Para ver qué me perdí. ¿Verdad? Puta, entonces, sí, se mueve muy lento, mucho diálogo. Hay un episodio que cambia el enfoque y muestran a la hermana del tipo. O sea, el uh-huh. protagonista vive en una isla, ¿no? Cero contacto con la gente, aparte de su hermana. Entonces, cuando se va, deja a la hermana sola. Y entonces, una babosita así, toda sequita, así, se ve toda frágil, toda débil. Entonces, llegan unos ninjas así, a decir, vamos a raptar a la hermana, y así lo tenemos como negociación contra este tipo. Puta, y resulta que es más paloma que la hermana. Y el puta es maldita. Entonces, viene y los hace mierda. Ese episodio es chivo. Pero, o sea, el episodio, puta, qué vergüenza, al fin pelea todo el episodio. Pero la onda es que, vale, les da verga. Y cuando menos sentís, hey, chi, ya se va a acabar el episodio, faltan como 5 minutos. Y esto todavía, habían pasado como 3 episodios de que te decían, sí, vamos a tener que pelear contra este espadachín, que es palomísima, que no sé qué. Y hasta te sacaban escenas del otro espadachín matando madre, y puta, qué paloma. Entonces en ese episodio, al principio, sí. Te dice, hey, vamos, ya nos cayó una carta de reto, así, que tenemos que ir a otra isla, y ahí nos va a esperar el tipo, vamos a darle verga. Y a eso cortan y van a la hermana, entonces uh-huh. de verga es... La pelea y todo, bien interesante, bien chivo. Pero después, bueno, ¿y la pelea con el otro chavo? ¿Qué pasaba? Literalmente. ¿No se vio la pelea? ¡Qué pijaseo contra este de puta! ¡Sí, qué paloma esa técnica! ¡Sí, jamás vamos a ver una pelea tan paloma como esa! ¿Te fijaste la parte en que él hizo tal técnica? ¡Sí, yo no sé cómo le hice para esquivarlo! ¡Que no sé qué! ¡No, contá la verdad! Corta y después pasan a la isla donde iba a ser la pelea de ellos y llamas y todo así, los árboles caídos y puta, sí, qué pelea más paloma que no sé se qué. Se les acabó el presupuesto para los efectos especiales, sí. De seguro. A saber, entonces, y en fin... conseguimos la espada que tenía ese tipo. Fin. Puta. Y yo, Y en otro episodio, ¿no será que después, cómo te acuerdas? Y así den la pelea, así recordándose lo que pasó. No, no. Jamás sale. Puta. Damn. Holy shit. Así. Va a ser un OVA. Bueno, es que todos son OVAs. Es un OVA, sí. La cosa es que tiene buenas partes, pero. Puta, se mueve tan lento y entonces ahí siento que las cagas. Hace por favor la versión Tico Man Scott. ¿Cómo la pasó? Tico Man Scott, solo 10 minutos. Bueno, no te estoy diciendo cuánto tiene que durar. Eso sí, el último episodio, ahí sí les dejo un medio spoiler. No, es que el último episodio logran reunir las dos espadas. Entonces, al final... Le dan la espada a una Mara y entonces al tipo le toca enfrentarse otra vez. A las 12. Con las 12 espadas. Pero ahí sí hay una chivada. Que ahí ya el tipo no tiene la obligación de cuidar las espadas. Porque él tenía que llevarse las espadas intactas. Entonces ahí se ven unas peleas. Bueno. No, pero fíjate que... Bueno. O sea, tal vez para irla viendo ya sabiendo eso y que... O sea, ¿los diálogos ofrecen algo a la historia? Mira, sí, no, o sea, lo que necesitas saber de la historia lo conseguís en los primeros 5 minutos de diálogo. Uh-huh. Los demás es irrelevante totalmente. O sea que, tienen que ir a matar a este que vive en tal castillo. Va, vergón. Y ahí, ¿ya para qué necesitas más diálogo? Entonces... No, pues sí, sí sigo con ganas de verla, pero tal vez con bastante fast forward. Estate listo ahí con el fast forward. Yeah. Va. All right. Y entonces, señoras y señores, nosotros continuamos con lo que todos ustedes han estado esperando. Gracias a Uromán, nuestro productor ejecutivo para el episodio número 308. Tenemos para ustedes... Así es. El capello. La carnita. En este episodio especial de Comic y Kosh... En el que celebramos nuestro sexto aniversario, o el aniversario número 6. Vamos nosotros a hablar acerca de remakes de personajes. De cómics. A ver, Tico Man. Fíjate que este es un tema geek que habíamos estado medio hablando. Ya en episodios anteriores, ¿verdad? Que sí, que te acuerdas de este. Bueno, entonces decimos, bueno, hagámoslo carnita. Yeah. Que es. Personajes que tal vez estaban ahí tranquilos sin molestar a nadie o que tenían así una historia bien, bien así medio medio simplonas o incluso tirándole más a humorístico y tal. Uh-huh. Pero que en este mundo cínico y dark que tenemos ahora ya no caben. No caben, entonces los escritores que no hayan que hacer con ellos dicen, bueno, no, hagámosles un remake, pero que sea que para hacerlos relevantes, para hacerlos dark, ¿verdad? Porque todos los personajes tienen que ser Batman en este mundo. Entonces, estamos ahí sacando como un listado, ¿verdad? Así que sacamos varios y queríamos ver cómo han sido afectados por los por escritores últimamente. ¿Mm? A ver. Así que, Julio, empieza. ¿Con quién empezamos? Chulios. Ah, yo recuerdo que algunos. Tico Man sacó una lista muy completa. El primero que mencionaba él era Speedball. Tico Man, ¿cuáles eran los poderes de Speedball? Speedball, pues buena pregunta. O sea, el tipo, como dice el nombre, era como rápido, pero tenía una como energía que tiraba así que como en forma de esferas. Pelotas, decimos. Como pelotas así, no sé. Entonces, y eso como que lo protegía de la fricción. De la fricción, ¿no? Nunca estaba frigido. Y ey, el toma lo pusiste, no alcancé. Sí, dale. ¡Toma! Entonces, pero siempre el personaje se había tomado como Virgo, así como desentendido, irresponsable. Era como un impulse de la DC Comics. Ah, sí, era así como no sé, el bromista, le valía chonga, todo así era. El Comics Like. Entonces, aquí dice. Pero estaba en Marvel, ¿no? Sí, en Marvel. Estaba hablando mientras cargaba la página. Okay. Sale que crea un campo de fuerza de energía desconocida que se manifiesta como burbujas que absorben toda la energía cinética dirigida contra él. Entonces lo protege, le sirve para absorbe todo impactos. Entonces, él podía rebotar así entre diversas superficies. Puro chicote, el hueputa. Sí. Sí, pero chicote, pero te podía pegar así. No, va. Lo ocupaba. Como cuando los luchadores de fuerza de lucha libre se tiran contra los cuartos. Cabal. Entonces, la cosa es que el hueputa este se ve involucrado en un programa de televisión como reality show donde siguen a varios héroes. Este programa era de los New Warriors. Entonces, en una de esas vienen y descubren a varios villanos que estaban escondidos en una casa. Y así, sin mucha preparación o sin mucho pensar en las consecuencias, viene él y le dice a su equipo, ¡ay, ataquen! Entonces, meten una gran pelea y entre esos villanos está uno que se llama Nitro, que su poder es generar como explosiones enormes. Entonces, están... la pelea llega a la par de un kinder y ahí explota el tipo y mata un montón de niños y a varias gente. Eso fue en Civil War, me acuerdo, ¿no? Eso fue cabal lo que desencadenó Civil War. Yeah. Entonces, en base a eso viene y se genera la ley de registro de superhumanos y no qué putas más. Entonces, la cosa es que el tipo sobrevive, creo que es el único que sobrevive de tanto de su equipo como de los villanos, aparte de Nitro, el villano que estalló, solo sobrevive él. Entonces la cosa es que él tenía el sentimiento de culpa, era tan intenso que él ya no tenía acceso a sus poderes. Solo tenía acceso a sus poderes cuando él sentía dolor, así, y generaba así como fuerza explosiva. Entonces, oigan esto, entonces el traje de él lo rediseñó y puso púas en todo el traje, pero las púas no viendo para afuera, sino que viendo para adentro. Ah, o sea que él cuando se metía en el traje, o sea, tenía las púas viendo para adentro, entonces cada movimiento le causaba dolor. Y era una púa por cada una de las personas que murió en el accidente este. Tenía una a la par del corazón. No sé cómo se llama. Sí, un pueblo, no sé qué. La cosa es que cabal, y eso que toda la serie, él formó parte del equipo de Thunderbolts, bajo Norman Osborn. Entonces toda la serie él pasaba así como entre misiones, así como catatónico, como que, ah, sí, la vida pesta, que no sé qué, que no sé qué puta. Y después lo sacaban a las misiones y le decían, hey, mira, porque ya no se llamaba Speedball, sino que después penitencia. Se llamaba Penitencia. Vaya, Penance, saca tu super rayo. Sacaba el Penance. Y bien, y sacaba el Penance. Sacaba el clavo que va para el pene. ¡Ay! ¡Ay, si viene uno grande! ¡Ay, viene el radio! Ay, bueno. Entonces, esa era su onda. Era sadomasoquista y cada vez que se clavaba una estaca y sacaba un su poder. Ay, Dios mío. Entonces, y cuando quería hacer el tiro final, sacaba una gran estaca y se sentaba en ella. Le No, le tenía que doler, acuérdate. No, que levantar. Ah, bueno. Era, hoy sí la tocaba esta. Bueno, entonces así pasó hasta saber cuándo. Creo que ahorita en el cómic Avengers Academy ya está saliendo otra vez él como Speedball. No. O sea que imagina, ¿cuándo salió Civil War? Hace como 4 años. Sí, a 4 años. Entonces ya cambió el traje. Sí, ya parece. Según estaba leyendo, como que él hubo una historia en la que él encontró a Nike. Sí, entonces sí, estando como parte de los Thunderbolts. Ajá. Que se roba un avión, sale sin permiso y lo secuestra. Y por la cosa es que le pone el traje que le andaba. Lo mata, algo así le hace. Le pone el traje y después le empieza a pegar una cachimbeada. Entonces todas las estacas obviamente se le clavaban al tal Nitro. Y como que esa fue su terapia. Darle riata al Nitro fue su terapia. Y como que después de eso ya empezó a tratar de volver a hacerse Speedball. Entonces, pero obviamente va a llevar eso en su historia forever. All right. Bueno, conoce a Speedball. Conoce Speedball. Vea, otro. ¿Qué otro? Que traíamos aquí. Este casi lo hacemos así, un personaje por minuto. Sí, sí, claro. Hey, sí, habíamos sacado el timer. Sí. El otro, vaya, Sensei, Superboy Prime. Contanos, Sensei, del Superboy Prime. ¿Qué le pasó a Superboy Prime en la serie Infinite Crisis? Que el Tomando lo supo tratar con delicadeza. Está viendo que te van a ganar. Fue a ver que están a gatar y ya se durmió. Se durmió. La cosa es que Superboy Prime, ponele que al final de la serie Crisis en Tierras Infinitas, había tenido un final feliz, digamos, porque habían logrado ayudar a Superman de Tierra 2 a pelear contra el Antimonitor y él participó en esa pelea, lo lograron derrotar. Y entonces al final, bueno, estamos aquí en el universo de antimateria, se está cerrando la forma para llegar a la Tierra normal. Nos vamos a quedar atrapados aquí para siempre. ¿Qué onda? Entonces, en eso sale Alexander Luthor, que había sido uno de los principales, de las principales armas contra el Antimonitor. Había salvado el universo y todo. Y les dicen, bueno, miren, aquí yo los puedo abrir un portal hasta un universo que es como un paraíso, como un más allá. Entonces van a poder pasar ahí todo el resto de su vida y bueno, sí, ni modo. Pero no vamos a poder volver al universo este que ha quedado. Así que vámonos. Entonces va así con la Lois de Tierra 2, Superman de Tierra 2, Superboy Prime. Y Alex Luthor se queda en ese universo supuestamente idílico. Iba a ser todo bien bonito y iba a ser como la recompensa. Más por no sabían que... Más no sabían que iba a llegar Geoff Johns. Yeah. Y dice, bueno, Infinite Crisis, okay. Ellos habían pasado observando el universo de la DC desde que pasó las crisis en Tierras Infinitas. Ya habían visto a Batman que le habían quebrado la espalda, a Superman que lo habían matado, todos los que habían matado en diferentes crossovers y crisis, a Hal Jordan que se hizo loco, a la Wonder Woman que se hizo malía por un tiempo y la reemplazaron por Artemis. Entonces, y que después se hizo loca y se vistió. Sí. Entonces... dijeron, no, este no es el universo que queríamos nosotros, todo ha salido mal porque no estamos ahí, así que tenemos que salir de aquí. Entonces logran salir, pero ahora ya es Alex Luthor, como el malo, el mastermind que va a rehacer el universo, va a matar a toda la gente de distintos universos, y vamos a traer otro más. Entonces... él con la ayuda de Superboy Prime. Pero Superboy Prime, él decía, cabrón, hagámoslo o bajadito se lo tiene. No, él lo tiene bien así manipulado, de que sí, es lo mejor, tenemos que matar a toda esta gente. Vamos está a de acuerdo. A tu unidad. Y él estaba de acuerdo. Entonces viene él y puta, la cosa es que en su frustración empieza a pegarle a las barreras entre universos y con eso causa distorsiones que reviven a Jason Todd. No. ¿Qué más hacen? O sea, puta, hacen solo despide. Y, o sea, todos los errores de continuidad o diferencia entre personajes es por los golpes de Superboy. Sí, sí. Hasta puta, que al fin... que gracias a Dios es eso. Hoy ya voy a dormir tranquilo. Hoy sí. Duerme. Gracias, Jeff Jones. Sí. Bueno, la cosa es que a puro manazo limpio abre la ruta entre su universo, mini universo, hasta el universo nuestro. Llega a Villa Chica, hasta donde está Connor Kent. Ajá. Le dice, mira Connor Kent. No le dice así, pero mira vos. Mira, hijo puto. Vos te haces llamar Superboy, pero no, vos no sos Superboy. Yo soy Superboy. Y yo voy a ser más paloma que vos. Que no sé qué. Y entonces ahí se mete un argumento. Y dice, démonos verga. Se mete un argumento y démonos riata. Entonces llaman a todos los titanes, a todo el Doom Patrol y de tal verga mara. Y se empieza a dar contra Superboy Prime, de que este Superboy con los niveles de fuerza que tenía Superman en Silver Age, cabal. Y hueputa empieza a hacer una matazón que viene, le arranca la cabeza a Tigra, una superhéroe que hay ahí, mata a uno que es el Wildebeest, que es un bebé, o sea, el cuerpo de él es así todo grande y todo, pero... Mente de bebé. Mente de bebé y creo que tiene pocos años también. Se lo quiebra, lo parte en dos, puta, le arranca el brazo a no sé quién, puta, empieza a matar a toda la gente. Gracias a él se muere... se desaparece Wally West porque se lo tienen que llevar al Speed Force. Uh-huh. Y regresa a matar. Regresa al Speed Force a repartir. ¿Wally West regresa a matar? No, el Superboy. Él también se va al... O sea, que Wally West, Impulse y... Todos se lo llevan al Speed Force. Ahí está un tiempo, pero regresa. Y igual ve a matar y empieza a matar un verbo de Linterna Verde, que no sé qué, y qué puta, bueno. Entonces, después de eso, ya es un villano. O sea, termina Infinite Crisis. Él se hace un símbolo de Superman con la uña así sobre la piel. Así es que es paloma. Es dark. Entonces, puta, o sea, se cagaron en él. O sea, era uno de los héroes que había quedado. Lo regresaron por gusto y después regresó a Legion of Three Worlds a matar, el hermano principal. Y siempre era que no, que mi universo era el correcto y yo soy más paloma y bueno, o sea, menos mal que ahorita ya lo tienen sin poderes y saber qué puta estación. En eso mismo... Cuando decís que lo tienen sin poderes, ¿siempre está prisionero en OA o...? No, está prisionero en una de las tierras, 52 tierras que ha quedado. Okay. Pero supuestamente en la tierra de él, pues, o sea, una historia donde se acuerdan de él. Impulse, como habíamos dicho, se lo tuvo que llevar al Speed Force, pero cuando regresó Impulse, ya regresó más crecido, ya no era un bichito. Virgo. Entonces, ¿se acuerdan que Impulse era Virgo, era así, era el que hace todos los chistes en Young Justice? Era... Cuidado. Era así, tenía su serie y todo, era así, diversión, ¿verdad? Cuando regresó, ya regresó mayor, ya regresó todo emo. Él era el único Flash. ¿Y fue el que? ¿Y lo nombraron Flash? Lo nombraron Flash. Él ya no estaba Wally West, ajá. Entonces lo nombraron Flash. Y fue una historia después de que lo matan. Claro. ¿Te acuerdas que lo matan los uh-huh. los enemigos, los rogues, sí. Pero toda esa serie fue de que él así que, no, que ya no puedo, porque si corro más Me canso y me hago más viejo. Evito la fatiga. Entonces, me va a dar gota. O sea, le quitaron todo el chiste al personaje y lo terminaron matando. Es que, gracias a Dios. Casi se suicida. Porque pero lo terminaron lo matando porque la serie fue un fracaso, hay que aceptarlo. Fue tan mala que dijeron, hey, quitémonoslo encima y... Lo revivieron en Legion of Three Worlds, en la Legión de Tres Mundos, y volvió y quedó como Kid Flash. ¿Regresó a la edad? Como intermedio entre... ¿Pero regresó en edad? ¿O? No, creo que siempre un poquito más grande. O sea, ya no tan viejo como cuando fue Flash, pero sí... Pero sí regresó de la edad de cuando se hizo Flash. No, menos. No, un poquito más. Menos, porque ahorita es parte de los Teen Titans, si no me equivoco. Ahorita no sé dónde está. Creo que sí, es parte de los Teen Titans o de los Titans. Es que acabo de... Yo leí ayer el número 5 de Superboy, que es Connor Kent. Uh-huh. El título se trata de la primera carrera entre Superboy y Kid Flash. Que es este Impulse. Ajá. Entonces quieren recoger fondos para Villa Chica, como dice aquí nuestro eminente... Smallville, pues. Y comienza la carrera ahí. Ajá. Y van a correr los dos para ver quién es el más rápido. El más rápido. El packing, el mal arte, la historia está... Porque ese tipo de historias son los que contaban en Young Justice. Así sí, un poco más divertidas. Pues. Pero no le quitan lo divertido. Y es parte del mismo equipo donde está la Raven, está la Wonder Girl. Uh-huh. ¿Cuál, está el anime, el Beast Boy? ¿Qué equipo es? ¿Es los Titans o es...? Es que ahorita... Es que yo no sé cuál es Teen Titans y cuál es Titans. Dejé de leer hace algún está tiempo. Está la Ravager y está Robin, el hijo de Batman. Es que está bien difícil porque, por ejemplo, en Justice League, uh-huh, ahorita está Cyborg, está la Starfire, están los Teen Titans de antes, uh-huh, hoy son los Justice League. Ah, pues estos tienen que ser los Teen Titans, esos deben de ser los Teen Titans. Pero entonces, ¿quiénes son los Titans? Creo que ahorita no hay Titans, creo. Porque pusieron, ya comenzó el packing de John Justice. Bueno, ese relacionado siempre a Infinite Crisis. De ahí otro que estábamos hablando era Red Arrow. Ese sí lo hicieron mierda. Con ese trapearon. Sí. Y no solo una vez, sino que ya... Ya van varias. Varias. Va, este hubo una serie que se llamaba Cry for Justice. Va, este es Roy Harper, el psychic de Flecha Verde. El psychic de Flecha Verde. Él se une al equipo de Hal Jordan en esta serie que se llama Cry for Justice. Entonces Hal Jordan viene con Flecha Verde y dicen, bueno, vamos a hacer otro equipo. Y este equipo somos Justice, vamos a ser como Justice League, pero en vez de esperar a que vengan los aliens a conquistar la Tierra, vamos a buscar a los villanos, o sea, que creemos que deben ser castigados para ser un poco más proactivos. Entonces una de esas viene Prometeo. Y los hace mierda. O sea, Prometeo les pone unas bombas, pero eran unas bombas especiales, no sé, en diferentes ciudades, y los tiene bien, bien hechos pedazos ahí a todos. La cosa es que durante esa historia, el Prometeo se pelea contra Roy Harper. Le corta un brazo. Pero se lo corta con una el cuchillo tenía unos nanobots, no sé qué putas, en la hoja. Entonces esos nanobots le infectan la herida y le están así como consumiendo. Entonces viene el tipo, él tira arco y flecha, pues, o sea, necesita los dos brazos, pues de volada. Sí. Durante esa misma historia, por culpa de las bombas, que algunas estallaron, otras hicieron algo de daño, pero lograron salvar al mundo, por lo menos. Pero en la ciudad de él, sí hubo bastante daño, y ahí termina muriendo su hija. Hijo. Que él, por años y años, se había mostrado como que él tuvo una hija con una villana, pero él la estaba criando, y pues era como la mascota de los Titanes. Ey, mi hija, que no sé qué. Y a cada rato, tengo que ir a cuidar a mi hija, que no sé qué. Cambiar los pañales, conocer a la niñera. O sea, se veía como un padre abnegado, que la quería mucho, y la hija siempre la sacaban como bien vivaz y inteligente y toda la cosa. Y bueno, aquí, muerta. Puta. Se va en depresión. ¿En depresión? Depresión. Le ponen un brazo artificial, uh-huh, que hay millones de esos en el universo de la DC, o sea que no debería haber problemas. Pero como tiene los nanobots, no encaja bien, sino que le tienen que hacer un bypass ahí a los nervios, de tal forma que cada vez que usa el brazo le causa dolor constante, así de lo penas. Dolor, y entonces por dolor tiene que tomar así painkillers, si es adicto a los painkillers, después toma heroína, y ahorita lo tienen como drogo, y como así vigilante dark, ¿verdad? Así que eso que mata a sus enemigos. Y hasta se une a Deathstroke. Pero mira, Cry for Justice, ¿hace cuánto sucedió? El año pasado fue. O como reciente. Dos años. Año pasado, 2 años, creo. Después que había sido parte de GLA, que había estado saliendo con la Black Canary, era casi el co-chairman, o sea, del pináculo se vino. Y se dio a la Hawk Girl. O sea, ese tipo sí le dijeron, te vamos a hacer mierda, cara. Bueno. Otro para Black Knight teníamos a Black Hand. Es el malo, o sea, pero mira, el origen de este malo cuando salió era simplemente un villano que quería más dinero. Entonces consigámonos un arma especial, como hacían los villanos en esa época, que si la patentaba se hace más millonario que robando cosas, pero bueno, olvidemos eso. La cosa es que dice, bueno, vamos a conseguir esta arma, y lo que sí esa arma es que podía absorber el poder de Linterna Verde, entonces después la podía reutilizar para hacer sus crímenes. Ese era su gimmick, esa era su onda. Entonces viene Geoff Johns. Paloma, no, sí, el tipo de chivazo. Entonces viene Geoff Johns y dice, no, este tipo, su familia operaba una funeraria, entonces él desde chiquito, obsesionado con la muerte. Entonces él obsesionado con la muerte era todo para él. Entonces tenía tendencias así como de serial killer, ¿verdad? De que mataba animales cuando era bicho, que no sé qué, y que era todo callado, reprimido, antisocial y toda mierda. Su uniforme de villano lo hizo a partir de una bolsa para llevar cadáveres. Puta. ¿Verdad? Estaba tan obsesionado. Él oía la muerte, así él en su mente oía como voces que le instigaban a matar. En una de esas viene, se enloquece así de todo, mata a su familia, se vuela la cabeza, los sesos, perdón. Y. Y. O sea, y después recargó baterías en la cabeza, como. Y revive como Black Lantern, ¿verdad? O sea, puta, lo hacen villano de Batman, básicamente. Entonces, yo, ahí como que, puta, entonces ahora ya él es un muerto que lo han revivido, terminó revivido al final de Brightest Day. Y lo tenían capturado los linternas magenta o violeta, ¿no? ¿Qué puta son? Ah, es cierto. Lo dejaron, ¿cómo se llama? Con un clavo, con una carayola en la cabeza, como Homero Simpson. Sí, no, ¿cómo se llama esa operación que los... ¿Lobotomizó? Lo hicieron lobo. Lo atomizaron como lobo. Ah, entonces, ese tipo de mejoras que deja mucho que pensar, ¿verdad? Vaya, otro. Es que la DC tiene varios. Otro que tenía era el Elongated Man. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Infinite Crisis? Identity Crisis. Le matan a la esposa, pero no lo hacen dark a él necesariamente. Toda la depresión. Es 52 deja de tomar su suero para hacerse elástico. Uh-huh. Y al final lo matan y él feliz de la vida. Y él feliz de la vida porque se encontró con la esposa. Queda de fantasma y con la esposa. Entonces, de fantasmas. Andan de las manitas heladas. Y cuando digo, ay, esposa, ni mierda. Era hasta que las muertes no se paren, hijo de puta. Y se va con. Me voy con este malo. Se va con Black Hand. Por la mano. Ah, no, era peluda Hand. Right. Bueno, vos mencionaste a Betty Ross. Betty Ross. Mira, es la hija del. Si quieres, pero ¿se vale o no se vale todos los del universo de la Marvel, los zombies? No. Ultimates. Mira, hay uno que tengo aquí que es de Ultimates. Ajá. Betty Ross. Con Betty Ross, el problema que ha tenido el personaje es que no sabían qué hacer con ella. Ella llegó, era la novia de siempre del doctor Bruce Banner, Hulk. Llegaron al punto de decir, se van a casar, se casaron, pero después tener a Hulk casado era un lío, así que se inventaron de que estaba sufriendo de cáncer por envenenamiento de radiación, que se lo había... Coincidentemente en el área de la ingle, así, en la pelvis. Ahí se originó, porque se había originado por sus relaciones con... el esposo. Entonces, de por sí eso fue deprimente. Por lo menos no le empezó así en el esófago. Así. Y cambiarte cuando me siento. Tengo un tumor aquí en el esófago. En los cachetes, por adentro. Llegaron al punto... ¡Me piquen los de payaso! Y así lo hacía. Me puló la puerta. Después, no tengo claro si fue la abominación, algo tuvo que ver ahí. Supuestamente el envenenamiento no fue Hulk. No fue Hulk, ok. Fue la abominación. O sea que además lo engañó. ¡Qué huevo! No, o sea, como que una transfusión de sangre le metió... Y con uno más feo. Le metió algo ahí. Pues sí, llegamos a lo mismo, lo engañó. Bueno, sí. Bueno, la cuestión es que para evitar que se muriera, la pusieron en sueño criogénico, pero Banner la da por muerta. Años después, la utilizaron, dijeron que estaba viva en la serie de Bruce Jones. Ah, pero esa fue una, un y sueño. Y le hicieron un borrón y cuenta nueva porque a Marvel no le convino, para que años después nuevamente, spoiler, la relanzan como la She-Hulk. Los malos, el líder, el MODOK, le hacen un tratamiento especial, uh-huh. Le quitan el envenenamiento por radiación, uh-huh. Le hacen un tratamiento de rayos gamma y la convierten en una She-Hulk. El problema, o sea, es... ¿Le quitaron la radiación para ponerle más radiación? Otra, una radiación benéfica. Ah. Entonces, porque la hace fuerte, grande, roja, y pero no se... la hacen enojada. Es lo divertido de su transformación. Que cuando ella se transforma, de por sí, ella tiene frustración, textual. Pero... No sé, hay que preguntarle a la abominación. Yo la dejé satisfecha. Yo la dejé bien. A menos que pueda fingir muy bien, ¿verdad? Sí. El problema es que ahora, como She-Hulk, cuando se convierte, ella pierde parte del control. Mm. Tanto su compás moral como su... el control de su fuerza. Entonces se ve como una... diseñada como asesina. Mm. Y ya no puede seguir la relación con Bruce Banner. O sea, la hacen mala, no puede ser, o sea, buena jamás. No, la han hecho un antihéroe ahorita. Mm. Okay. Entonces, o sea, a veces le ayuda a Hulk, pero... Por interés. A la fuerza o por interés, pero no por bondad de su corazón. Mm. O sea, que le reempujaron la radiación mala hasta que le salió. Sí, por las orejas le salió. Aquí ya te voy a ampar la buena, mamita. Aquí va la buena. Un buen comentario. Y ahí está todavía. O sea, ahorita todavía. Sí, ahí sigue. No han revertido nada de eso. Vos mencionabas a Doctor Octopus también. ¿Y ese qué le pasó? Mira, es que el Doctor Octopus había sido un villano clásico de Spider-Man. Y el diseño del mismo, a pesar de que era. Ya con el tiempo ya se ve como un poquito ridículo. Es el gordito, sí, con anteojos negros y los cuatro tentáculos. Y el peinado de Mandar. Ah, sí. Y el peinado de guacal que le hacen, no fregues. Aquí nos están pidiendo un saludo en Twitter, así que un saludo especial para José Roberto, que nos está escuchando. Ah, yo creo que era de los saludos de Brito Mampa. No, nada que les pasa. No, ese es en la sección de emails. Sí. Así bueno. Que... Pero al Doctor Octopus... Peinado de Príncipe Valiente. Igualito, eso. Pero a pesar de todos esos defectos, a mí me caía bien el personaje. De hace 2 años para acá, decidieron de que... Es de los mejores villanos que se vio en las películas de Spider-Man. Y también el mejor de la película. Decidieron de que había que cambiar el personaje. Está sufriendo de una enfermedad producida hasta cierto punto por los implantes mecánicos. Me acuerdo que también el hecho de que él no tiene superpoderes, sino que tiene sus implantes. Y que aparte de eso viene Spider-Man y todos los superhéroes dándole riata. Y así le pasan como que, pegando. Y tienen, dice un algo. Daño cerebral, tiene un daño cerebral, pero tiene otro problema físico de los a raíz de los implantes. Entonces, ¿de los implantes o de las pijadas que le pega a cada de las dos cosas? De las dos cosas. Entonces, hoy el diseño actual... ha perdido el uso de sus piernas y sus manos. Entonces, y se ha perdido peso, pero peso como que fuera acidoso. Entonces se ve pura arañita. Entonces, hoy parece momia. Anda con los brazos doblados en el pecho y las piernitas ya ni se le ven. Entonces, es un cuerpecito bien chiquito. Wow. Ha perdido el pelo, ya es pelón. Apoyado por los brazos mecánicos. Y ahora tiene 8 brazos mecánicos, ya no son 4. Ya tuvieron hijito. Pero así es su araña. Pero es de... No, pulpo. No, pulpo. Pulpo, pues sí. Octopus. Pero anda en el agua, ves el diseño actual y es depresivo. Predice partidas. Sí. Es depresivo. A mí no me gusta, definitivamente. Ya voy a sacar aquí una imagen. Bueno, mira, hablando de... Yo creo que fue una racha... De que estaban como rediseñando todos los villanos clásicos, porque salía... Electra, me acuerdo que era que ya no podía controlar su electricidad y Sandman también lo hacen como que se hizo una playa por eso. Y al rinoceronte sale uno mecánico, pero después vuelve el original. Pero mira, al Scorpion también lo rediseñaron. Ya vas a llegar pero... al que quiero. ¿Al camaleón? Venom, cabrón. Venom. Venom para mí era un villano, para mí chivísimo. Pero después desde que empezaron que se hizo medio bueno. Uh-huh. Empezó a perder, sí, y ahora sí. Con todo lo que le han hecho. Sí, ahora Eddie Brock y el simbionte ya no están juntos. El simbionte ya ha pasado, o sea, ya como van a que hacer una serie con otro. Y ahora, ¿quién puta de los? Pues ¿Cómo se llama? Flash Thompson. Flash Thompson. Fíjate que, pero esa está buena la idea. Tengo el número uno por ahí, sí. Porque Flash Thompson era el amigo, el compañero de Peter Pan, el bully que se hizo soldado, va a Afganistán, creo. Y hay un paquín bien, bien triste donde por salvar a unos compañeros de la unidad de combate pierde las piernas en una, con una granada. Regresa a Nueva York y el fulano con buena actitud. Bueno, pero al final él, después de ser bully, se hizo amigo de Peter Pan. Sí, se hizo amigo. Sí. Entonces, está saliendo con Betty Brant, si no me equivoco. Sí. Y ahora tal parece que a él le van a poner el simbionte. Después de no tener piernitas. Puta, el simbionte le va a ayudar ahí a mover. ¿Qué onda la última foto? Mira, este cosplay está buenísimo, el Doctor Octopus. Está vergo. Con un maniquí de... ¿Pero qué onda la última foto? Ni idea, no quiero preguntar. No queremos ver eso. Tenía, o sea, bueno, si esa es la esposa, yo pasaré también bastante tiempo haciendo cosplay. Leyendo para leyendo para quiénes. Tenía uno, este está un poco rebuscado. Es el profesor Niles Calder. Este es el jefe de Doom Patrol. Uh-huh. Este chavo, cuando lo crearon allá por los años del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, el tipo era básicamente un profesor X. O sea, era un tipo que estaba en silla de ruedas, pero era un genio científico. Entonces él ayudó a sus a la mara de Doom Patrol a poder vivir así, no normalmente, pero por lo menos a tener algún tipo de alivio a diferentes condiciones que tenían. Y él formó el equipo para ayudar a la gente. Entonces, y poder demostrar que freaks, así como se veía en los Doom Patrol, podían hacer algo bueno por la humanidad. O sea, era un chavo bien altruista, pues. Entonces, después hicieron la serie, parece que la dejaron en vértigo. La pasaron a Doom Patrol. A mí siempre me ha llamado la atención leer Doom Patrol, pero no sé por qué nunca. Mira, la versión de Grant Morrison, que fue la que dieron en vértigo, esa se caracterizó por ser fumadísima, así, fumada, fumada. Entonces, ya al final de la serie, estaba investigando y era el episodio 57 de la serie de Grant Morrison, sale que el tipo... hacen una... ¿Cómo es? Una continuidad retroactiva. O sea, le hacen que ya no era el chamaco este. El profesor no fue solo el que los ayudó, sino que fue el que provocó los accidentes, por los cuales... Estaban hechos mierda. Y él se revela como el malo final de esa serie, pues. Okay. Que él había inventado una bomba de nanotecnología que iba a ser... ¡En nanotecnología! ¡Mandeto! ¡A mí me cayó! que le iban a hacer freaks a la mitad de la población y a la otra mitad le iban a dejar ciega y estéril. Entonces... Entonces... Y sí, iban a vestir chistoso. También... Y mira, entonces, la cosa es que le hicieron el malo. Ajá. Después, ahora, ya pasaron las crisis, Tierra Infinita, whatever. Yo ya no es el malo. Volvió a salir. ¡Otra vez! O sea, ya este tipo ya no lo toman como que hey, este es el héroe y lo vamos a volver a sacar como héroe. Sino que él es el malo. Y sale que cuando vuelve a salir, parece que salió en Teen Titans, en una historia en donde él tenía Doom Patrol, lo mismo Mara. Pero él los está como manipulando, así como que, hey, ustedes son parte de mi equipo porque nadie los quiere, ustedes no valen nada si no es por mí, que no sé qué, la, la. O sea, bien manipulador, bien hecho mierda y como que tirándole a villano. Mira, que yo me acuerdo que desde que yo leía Teen Titans, de cuando eran aquellos que el sensei los tenía en editorial Novaro. Ah, que eran los Josh Perry. Los chivos de Teen Titans. Ajá. Que me acuerdo que ahí cuando te contaban así flashbacks del Changeling. Ajá. Que los papás de él eran de Doom Patrol, sí, creo, sí, que él también. El de Even. Entonces que cabal yo, ay, como se notaba así como, yo no sabía en ese entonces, pues yo dije, pues esa historia se ve como que una historia bonita, voy a leer eso. Ajá. Sí, que las historias de Silver Age, del Doom Patrol, como que eran bien así. Y tranquilo. Me acuerdo un episodio en un issue de ese, de que encuentran que tienen así como sacrificado y todo hecho mierda a Robotman. Ajá. Entonces yo, espérate, entonces, como que sí, vea, que entonces ahí me dieron ganas de averiguar, porque acá entonces no había como mucho internet que averiguar, ¿ve? Entonces desde entonces yo estoy picado con, pues, quiero leer de Doom Patrol, ¿ve? Pero sí, nunca he tenido la oportunidad. Ahí tal vez saltarte la parte, o sea, no leer toda la serie de Vertigo. Tal vez leer esa, la de esa época. Los anteriores, quizá, los de Silver Age, que parece que esos son medio tranquilos. Uh-huh. Son clásicas, pues, o sea, tal vez, creo que se hicieron famosos por lo pelados que eran las historias de Grant Morrison. Yeah. Porque antes de eso eran otro team de superhéroes. Superhéroes normal. Más o menos tradicional. Otro, volviendo a la Marvel. Otro de esos es la Bruja Escarlata, Scarlet Witch. Uh-huh. ¿Verdad? Que de repente... ¿Con su gripón o cómo se llama? Con su griñón. ¡Ey! ¿Se acuerda? No, se nos quedó en la cabeza. Seguro que no era gripón. No, ese es cuando tenés una gripe grandota. Sí. Ah, no era eso por lo que tenía, que ella dijo, no, amor. Bueno, la cosa es que la Scarlet Witch, o sea, de repente sus poderes resultó que podía reescribir todo el universo con un pensamiento, y se hizo loca porque se acordó de que cuando estaba casada con Vision tuvo hijos, pero eran hijos virtuales, o sea, los había creado con su poder. Y después le hicieron un backstory todo complicado de que sí eran fueron creados por su poder, pero tenían un pedazo de la alma de Mephisto, ¿eh? Entonces eran medio diabólicos los hijos. Pero al final los desaparecieron de la continuidad, digamos. Pero y ella se quedó sin memoria de esos hijos. Pero todos los demás Avengers sabían, hey, ¿te acuerdas? Y nunca le decían. Mira, déjale el cero, tío, puta. Pero una vez se le escapa la Wasp. Charro. Siempre tiene que haber una bicha, sí, una bicha. Y estaba vieja, supuestamente. Ah, entonces, cuando se acordó, ¡pum! Avengers muerto. Porque ella de repente se peló y puta, gran nervous breakdown. Y bueno, al final, no more mutants. Y entonces, desde ese entonces, desde Disassembled hasta la fecha, ella, la bicha, loca. O sea, ya. Ahorita creo que está sin memoria y sin poderes, y ahí la tienen, pues, o bueno, sea que no ha podido regresar. ¿Cabe Psylocke y la Phoenix también? ¿Serán esas remakes o no? Fíjate que la Phoenix sería un buen candidato, ¿no? Que no había incluido aquí, pero desde que le dieron ese poder, así de que revivió, que no revivió, que no sé qué, que la han vuelto a matar, como que le ha perdido la pila. Psylocke, creo que el impacto fue positivo, fue cuando hizo mejor. Mejor personaje. Sí, el cambio que le hicieron hace tiempo. Por eso no hemos incluido a Bucky. Que Julio sugirió a Bucky, pero sí, realmente fue mejora, pues. Yeah. Antes era un mono, un bicho. Sí, puta. Sí. O es Capitán América. No, pero yo lo incluí pensando en cuando lo transforman a Winter Soldier. Hasta ese punto. Es que cuando está la historia del Winter Soldier y te dicen que estaba de malo y de repente te dicen, este es Bucky realmente. La impresión de toda la gente se enojó porque dijeron, hey, primero, Bucky es de los personajes muertos y que han respetado la muerte, intocables, que nadie se les había ocurrido. O sea, hubiera sido el tío Ben, lo mismo. Cabal. Así que, ese fue lo primero. Y después, al sidekick del Capitán América, revivirlo, y como un asesino, como el malo de la historia, era impensable. Y no solo eso, sino que la misma historia, que perdió un brazo, que se lo pusieron biónico, que los rusos lo rescataron, que le lavaron la cabeza, o sea, que lo sacaron del freezer solo para asesinarlo. Y lo tenían en criogénico y lo sacaban cada 2 años a pasear al patio un ratito, matar a alguien y de regreso al freezer. Coincidencia que en el patio siempre había alguien que matar. Sin embargo, el tico tiene razón y lo acepto. La historia al final tuvo un muy buen final. Sí, porque lo rescataron. Esa fue la parte de en medio, estaba bien planeado para redimirlo, hacerlo bueno y hasta llegar a ser el nuevo Capitán América. El problema con la Scarlet Witch es de que hasta ahorita hemos visto todo el debergue que se hizo para hacerse mala, entre comillas. Van 5 años y todavía no la hacen buena. O sea, todavía no la han rehecho a su status quo. Yeah. Así que está medio paloma eso. Vale, vos estabas hablando de Ultimate, entonces yo ahí iba a sugerir Ultimate Quicksilver. No, ajá. Ultimate Quicksilver. Que ni me suena, no es por nada. Es el hermano de la Scarlet Witch. Aquellos jeans. Los Quicksilver. El tipo este. Bueno, el Quicksilver de la época del universo normal está medio paloma también, pero Pero sí, el Quicksilver de Ultimate, ese sí lo hicieron mierda. Sale que durante toda la época de Ultimates que escribió Mark Millar, se insinuaba, así se metía así como que entre Scarlet Witch y Quicksilver había algo así como no muy saludable. Una relación incestuosa. No. Ah, pero eran así como que se veían demasiado tiempo juntos, demasiado tu vida de son hermano, entonces la mano, bueno. Pero, o sea, era... Por lo menos primo, pa. Estaba hecho de tal forma de que Mark Millar pudo haber dicho en cualquier momento, no, es paja, nunca, uh-huh. nunca hubo nada. Era broma, jaja. O sea, todo era circunstancial, ponerlo así. Ajá. O sea, la Mara podía verlo feo, pero... hermanito tengo un nido. Cayó Jeff Loeb. y ese me voy a cagar de tipo de puta. Mira, ese tipo aprendió sutileza escribiendo la película Comando. Solo eso les digo. Jeff Loeb, ese no está para su... Inmediatamente la primera historia era... En la cama. Se revela que el tipo sí era relación incestuosa y a huevo. Y el Quicksilver era relación con la Wanda porque no le salió con la mamá. ¿What? Sí. Así era la mamá, ya, no me acuerdo. Que la mamá se le había dado Wolverine, que no sé qué, después se había muerto, entonces, pero él la quería tanto y después como la Wanda salió igualita la mamá. Entonces, bueno, aquí me quedo. ¿Quién era la mamá? No sé, nunca no es nadie. Era una gitana. Ah, era una X que se dio al Magneto. Entonces, o sea, esa era la historia que le pusieron. Y después en Ultimate, ¿cómo se llamaba? Ultimatum. Ah, sí, Ultimatum. Ahí él quedó de malo al final. ¿Cómo se llamaba? Mató a Cíclope. Porque es el que mata a Cíclope. Mató a Cíclope al final. Ah, sí, porque él se había unido ya a su papá, ¿verdad? Magneto. Uy. O sea, que también con el papá. O sea, se hizo malo, se unió al papá, cabal, lo estaba ayudando contra el resto del mundo por la muerte de la Scarlet Witch en ese universo. Y al final, pues, termina así el mundo está todo hecho pedazos, pero por lo menos sobrevivieron este número de héroes. Tenemos que ver cómo hacemos con el mundo. Edmundo. Con Edmundo. Entonces, la última página es Quicksilver hablando con alguien, diciéndole, sí, Magneto... No realizó todos sus planes, pero sí todos pagarán por lo que pasó con mi hermana. Que maldito. Así que otro que hicieron mierda. Uno que fue medio infame también. Ah, pero Quicksilver era malo al principio. De ahí se hizo bueno y de ahí se volvió a ser malo. Malo, bueno, malo, sí. Ajá. De ahí otro, este fue infame, fue Wonder Dog. Oh, fuck. ¿Te acuerdas de la serie de los Super Amigos? Ajá. Que salía Wendy y Marvin. Los gemelos. No digo los gemelos que se hacían, que se unían los anillos. Sino que era un perro con capita. Con capa roja, ¿no? Y eran dos teenagers que, ¿qué putas era? Pero uno... No. Era uno de tantos programas de los Super Amigos que ahí salían. Entonces, no me acuerdo. El chucho mascota era un tipo Scooby-Doo que... Y se llamaba Wonder Dog. Por algo, o sea, lo único que te puedo decir es que por algún motivo lo borré de mi mente. Sí, no food. Es standard procedure después de ver esa mierda. O sea, no lo tienes ni que mencionar. eso es redundante. Eso lo sabemos. Bueno, la cosa es que los metieron a la continuidad. Eso es como coger una noche y después fumar al cigarro. y en la mañana miar así de lado. Bueno, la cosa es que los metieron a la continuidad de la DC, así, universo normal, pero de una forma bastante buena. O sea, sale que el tal Wendy y el Marvin... Oh, yeah. Está buena la foto de Wonderdog. Sí. Wonderdog es la que me salió. Wonder Pussy. Es la Wendy. Ellos dos los meten como teenagers que son... que con un IQ super alto, entonces los tienen así como de mantenimiento en la Torre de los Titanes. Uh-huh. Entonces... era así como un easter egg, ¿verdad? De que aquí está nuestro staff de mantenimiento, se llaman Wendy y Marvin. Y vos, ¡ey! La serie aquella, va. Y nadie lo llevó a ponerle una cláusula de que estaban abusando de los niños, porque no estaban poniendo a trabajar. Probablemente. Nadie lo llevó a un seminario de Redshirt, ¿sabes? Los dos. Bueno, porque después en una de esas cae él, cae un perro, encuentran un perro en la Isla de los Titanes, y le dice, ay, mira, un perrito, ay, qué lindo, ay, sí, y le lamía la cara y tal, qué bonito, que no sé qué. Y por, lámeme aquí, me da. Por joder, le ponen una capita, y, ay, Wonder Dog. Oh, y deja volar. Wonder, no, sino que, ay, Wonder Dog, sí, que no sé qué. Ay, el episodio bien tranquilo, bien feliz, todo happy. Y de repente, cae la noche, viene la Wendy, ey. Pues no se raspó. ¿Ah? No se raspó cuando cayó la noche. Buen chiste. Va a ver a su hermano al Marvin. Hey, Marvin, ¿en qué no sé planeta? Qué. Y en el cuarto está el Wonder Dog, que había crecido al triple de su tamaño y le había arrancado el cuello al... ¿What? Al Marvin. A Marvin. Ahí date. Lo mata. Lo mata, se lo quiebra. Y el final de ese cómic, puta, bien estresante, porque la tipa lo ve, fue puta, y sale, vámonos, vea. Sale corriendo y eso que... ¿Y qué edad tenían ahí los Wendy y Marvin? Eran menos de 20, tal vez. Sub 20. La onda es que ella así con el intercomunicador, ay, titanes, cuidado, que no sé qué. Auxilio, ven a ayudarme. Y ponele que uno estaba no sé dónde, puta, otro entrenando con no sé quién, y nadie le hizo caso al intercomunicador y le valió verga. Y ella corriendo, el chucho detrás de ella, que no sé qué. Y terminó el episodio. O sea, ella en un pasillo oscuro, sin lugar donde correr, y el perro que ya le venía enfrente, supuestamente la hizo trizas. O sea, no la mató. A ella no la mató. Salió después de que le había dado bien hecha mierda, pero... Cabalita le quedó. Pero viva. Pero puta, Wonder Dog. Ajá. Y resulta que el perro era mascota del hijo de Ares. Fuck. Que era el villano de esa historia, pues que después de eso ya cayó con todo. Damn. Ok. Entonces, la Mara, oh, Wendy Marvin y Wonder Dog, okay, yeah. Qué lindo. Ay, qué puta. O sea, no, pero eso se oye. Medio mierda. O sea, está creepy, pero se oye buena historia, pues. Mira, la Mara protestó, dijo, demasiado, okay. Se pasaron. de ahí, ¿quién más? Ah, vos habías mencionado a Rick Jones. No, pero saltémonos, simplemente sí. De un personaje que era un cero a la izquierda, lo hicieron un cero a la izquierda con poder. Con poderes. ¿Y sí. quién fue? Jeff Love. De veras, Jeff Love. Lo hicieron la nueva abominación. Después de 50 años de estar a la par de Hulk, tranquilo, sin gama ni nada de eso, de repente, ¡oh, tengo poderes! ¡Oh! Así, ese fue el origen. Con ese tipo de... Pero lo peor de todo es el nombre que le puso, ¿no? Dado que habían matado a Bronski, a la abominación, dijo, hoy voy a ser yo la nueva abominación, pero yo me voy a llamar A-Bomb. A-Bomb, sí, como que rapero, le dijo, puta. Pero vos no tenías a Mary Marvel ahí. Está Mary Marvel, que eso también. Sale que en Infinite Crisis, ¿se acuerdan? Pierde los poderes porque el espectro destruye la roca de la eternidad, que era donde vivía el mago Shazam. ¿Ah? Entonces, no, la gracia a Dios que no he dicho trailer. Como dice Shazam, ¿cómo se murió? Entonces ella pierde los poderes. Entonces se queda así como que hey, no tengo poderes. Y en eso se encuentra con Black Adam, que sí andaba con poderes. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué? No sé. Los malos siempre son más cool. Whatever. Entonces viene Black Adam y le dice, no, está bien, puedes llevarte mis poderes. Entonces él se transforma en humano y le deja sus poderes. Entonces ella se hace Mary Marvel, pero con un traje negro así, con, o sea, así, se hace gótica y con minifalda y se veía bueno, por lo menos. Se veía medio bien. Y pero esta chava siempre la habían hecho como una chica bastante inocente, o sea, bien pura de corazón y tal, ¿no? Aquí sale que por esos poderes que le había dado Black Adam, que eran dark, se hace medio malilla. Después sale que se junta con Eclipso para que le ayude a manejar sus poderes. Uh-huh. Buena idea, uh-huh, según la villana. Y cabal, ¿verdad? Así se hace como supuestamente como antihéroe, así mata a sus oponentes y todo ese montón de chongues, hasta que al fin se hace mala. O sea, en Final Crisis sale ella, así ya hasta se ha rasurado la cabeza, solo se le ha dado un poco de pelo, que se lo ha teñido de rosado. El donde va el rayo, ya, o sea, lo ha recortado, o sea que ahí se le ve la... Ah, bueno, por lo menos. Se le ve el escote. Ya no tenés que ver el pelo. Entonces, y así mala y enloquecida, pues y supuestamente le había poseído The Sad, que era uno de los New Gods. Entonces, ahí sí la hacen mala. Después de eso... después que pasa eso, le habían quitado los poderes. otra vez y se vuelve a encontrar con Black Adam, le vuelve a dar los poderes y la vuelve a hacer Dark. Entonces, y se hace, vuelve a ser mala contra la Justice Society. Otra vez le han quitado los poderes. Y ahorita está sin poderes con Billy Batson, que también le han quitado los poderes. O sea, iba a encontrar al hermano también. Puta, entonces, ¿cómo mierda? Sigue, sigue. Mira, de lo mejor que salió de esas historias fueron todos los trajes de cosplay. Vayan a buscar Mary Marvel en Google Images y cosplay. Nice. Bueno. All right. Había más premios por estar aquí. Los podés mencionar, pero así rápido. Otro era Firestorm. Ajá. Que le mataron a la novia. Mientras él estaba en el cuerpo de Ronnie Raymond, entonces él sintió todo lo que le hacían a la novia y era... Y después... ¿Qué tenía que ver Ronnie Raymond? ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo. Es que la identidad secreta de Firestorm es Ronnie Raymond. Ajá. Combinado con... El profesor. El profesor. Ajá. Pero en este caso era Ronnie Raymond, que se había muerto, se había hecho Black Lantern. Ajá. Absorbió a otro tipo, que era el Firestorm de esa época. Y entonces él estaba en el cuerpo con Ronnie Raymond mientras mataba a la novia. Entonces él sintió todo y vio todo lo que hacía. Dark. Bueno. Así que gracias, escritores, por esas historias. Yeah. Pues sí. All right. Tenemos acá, entonces, señoras y señores, enfrente unos cuantos correos, los cuales les haremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Jerónimo Roman Jerónimo. Snowball, que nos dice: hola, geekos, espero estén con bien. Les dejo este link que estaba en la página principal de Google el día 11 de marzo del 2011. Así que ahí lo pondremos en el blog para que lo puedan ver. Muchísimas gracias a Jerónimo por mandarnos ese video. Tenemos por acá a Diego, que nos mandó también un email que dice: un saludo, geekos, para ustedes. Les escribe Diegus Díaz de Bolivia. Oh, grandes geekos, maestros del ocio y oráculos de la sapiencia geeka, invoco sus conocimientos para resolver una duda. No sabemos. Estuve releyendo Final Crisis y pues dentro de lo que no me quedó claro fue: Batman murió a mano de los rayos de Omega de Darkseid. En Blackest Night no murió. De la calavera de Batman salen los anillos negros y entonces, como dirían ustedes, ¿cómo Pitiris le hizo para aparecer en el pasado y regresar en The Return of Bruce Wayne? Mira, el plan de Darkseid era: voy a mandar a Bruce Wayne al pasado lejano de la Tierra y le voy a mandar un como monstruo detrás de él que podía destruir tanto el universo donde vivo yo también, y no me quiero morir, pero igual lo va a destruir, a que lo persiga a través del tiempo. Entonces, everything is according to plan. Sí, todo iba respecto al plan. Yeah. Sí. Ese es lógico, pues, o sea, pues, no sé cómo no has entendido eso, Diego. Sí. Así que buenísimo. Está siendo irónico, no creas que sí trata él a todo nuestro oyente. Además, dice acá, les propongo un versus, paciencia, cosas que le hicieron, pero aquí va. Hellboy versus Nightcrawler de los X-Men. Yo creo que Hellboy le da. Hellboy, sí me da. Hellboy. Contra Nightcrawler. Hellboy, el que tiene el puño de piedra. El diablo con los cachos recortados. Y con la tremenda guama. Mira, en poder Hellboy, pero el lío es el Nightcrawler. Y hay que verles las partes y terceras. Mucho salta. Sí, el poder de teletransportación. El teletransportación. Lo que pasa es que el Hellboy no es como que muy ágil. Yo lo veo como un peleador grande y fuerte, pero no ágil. Pero a nivel de fuerza, sí, Hellboy. Solo por eso. Sí. Solo porque es tarde. Hellboy. A ver. I concur. Y como recomendación de cómic, no sé si ya leyeron World of Krypton. Es viejito, pero genialmente escrito por John Byrne y dibujado por el genial Mike Mignola. No lo he leído. Es que los de Superman me cuesta leerlos. Yeah. Lo escriben en Sanskrit. Un gran abrazo en este episodio de aniversario y espero que festejen chorrocientos episodios más. Hey, gracias. Enviado desde su iPod, dice Diego. Así que gracias, Diego, por tu mensaje. También tenemos por acá uno de Pepe que dice: ¡Hail, geekos! ¡Hail, puta! ¿Qué onda, geekos? Hace tiempo los escribí. Es un placer hacerlo nuevamente. Seré breve ya que sé cuántos de sus escuchas queremos felicitarlos y agradecerles por tantos y tantos años de buenos momentos, excelentes recomendaciones y carcajadas que nos han hecho pasar a muchos como locos de atar en lugares públicos. Dice aquí: pongan música de violines. Pero pase lo que pase, no debo llorar. dos recomendaciones rápidas. Uno, Ethiran. Ethiran. Ethiran, dice acá, E-T-H-I-R-A-N. Una película sci-fi bollywoodense acerca de un cyborg que reparte destrucción a diestra y siniestra de forma tan exagerada que raya en lo absurdo. A decir verdad, no sé si es recomendación o descarga de frustración. Uy, ustedes, y no me culpen después. Yo creo que este es el trailer aquel que vimos de un robot de Bollywood. Ah, sí, que se hace ese. Se hace mega robot con un puño de él mismo. Deadliest Warrior, una serie gringa live action que hace versus entre guerreros históricos y contemporáneos para determinar quién es más chivazo. Evalúan sus armas usando sensores, simulaciones por computadora, puercos muertos, etc. Y al final hacen una dramatización. Hay algunos episodios épicos como Spartan vs. Ninja, SWAT vs. GSG-9, Attila the Hun vs. Alexander the Great. Esta sí es recomendación. Por último, un par de preguntas para la sección Pregúntale a los Geekos. ¿Alguna vez han grabado en estado inconveniente? En estado inconveniente. Mira, los estados inconvenientes que se me pueden ocurrir son... A los que podemos tener acceso. Bajo efectos de licor, no. Los geekos no toman. Bajo efectos de sustancias más fuertes que el licor, los geekos no las utilizan, excepto la Coca-Cola. Y no las apoyamos, a pesar de que la cocaína colombiana nos podría... ¿Qué más? ¿Enfermos? A veces de la garganta, un poco roncos, ¿no? Sí, pero al decir tochos, no con diarrea, mejor tampoco. Suspendemos o faltamos. ¿Qué otro? Entiéndase el martes de esta semana. Sí. Exacto. Con depre, pues sí, ya hemos venido a grabar sintiéndonos tal vez... Un poco deprimidos. Un poco depre, pero porque aquí nos suben los ánimos. Yo ahorita ando como con 3 horas de haber dormido anoche nada más, así que aquí estamos. ¿Quién te mandó andar en esos bacanales? Te quedaste esperándola, telolón. Vale, otra pregunta. ¿Marvel o DC? Y así con un PC Flywheel para... ¿Se atreven a declarar qué compañía les gusta más? ¿O cuáles son las mayores diferencias? No. ¿Cuál me gusta más? No. Tal vez Marvel, un poquito más. Sí, mira, lo que depende. Lo que te puedo decir es que ahorita estoy leyendo más paquines de Marvel, más series. Uh-huh. Pero es cosa que cambia de un año a otro. De repente la otra compañía... O sea, no puede ser independiente realmente. O sea, sí. Por cierto, bueno, dice acá que si alguno de los geekos piensa viajar a México. Sí, es posible que yo vaya en abril y en mayo. Yo posiblemente estaré por allá en noviembre. No sé todavía a qué parte me toca ir, pero sí, me están pidiendo que vaya. No, yo voy a estar en León, definitivamente. Sería increíble para nosotros, sus fans, poder conocerlos en persona y a lo mejor hasta llevarlos a apreciar algunas de nuestras bellezas naturales, de esas que bailan en las mesas, dice. Sí. Sin más, por el momento me despido prometiendo que en cuanto haga pases con los bancos y acreedores me convertiré en un orgulloso productor ejecutivo para ponerlo en mi currículum. Nuevamente felicidades y salud, Pepe Torres. Así que muchísimas gracias a Pepe por mandarnos su mensaje y pondremos el enlace que nos mandó ahí del video este de Bollywood, tipo Robocop Bollywood. Felicidades. Hola, mi nombre es Pedro Santana y les escribo desde la Ciudad de México solo para felicitarlos por sus 6 años de cómics, masitas, versus videojuegos, movies y tantas cosas que son parte de nosotros los geekos. También agradecerles a sus esposas y familias que les dan chance de compartir tanta barrabasada y momento de despaye con nosotros, sus hoy escuchas. Y después de un kimochi, trailer, flash y spoiler alert. ¿Cómo fue? Después de un kimochi. ¡Kimochi! Trailer. Flash. Y spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Ok, quiero compartir un salud con ustedes por estos 6 años de sus podcasts que tengo guardados en más de ¿qué? De 20 y tantos CDs, donde tengo sus episodios desde el 1 hasta 20. El 307. Y el que salga es por partida doble, ya que el día de su aniversario es mi cumpleaños. ¡Ey! ¡Felicidad! ¡Qué honor! ¡Qué bárbaro! Pero mira, yo creo que cumplió el martes. Sí. Acuérdate sí, que estamos desfasados 2 días en la grabación, pero felicidades. Y está viendo bien la fecha y sí fue 13, así que... Reporto para Comiquicos, Pedro Santana, dice que... Gracias entonces a Pedro por mandarnos ese mensaje y felicidades también. También tenemos por acá a nuestro amigo Víctor González que nos dicen, ¿cómo están? Primero, quería felicitarlos por el aniversario número 6 del show. Realmente, ¿cómo pasa el tiempo? Ya llevo más de 4 años oyéndolos y realmente son el único podcast al que sigo constantemente. En segundo lugar, En segundo lugar, quería mandarles mis propuestas para el concurso de dibujo, pero déjenme contarles lo que pasó. El mail es un poco largo, pero creo que vale la pena mi justificación. Hace como 3 semanas me decidí a hacer el dibujo. Hice unos bocetos, saqué un concepto, lo dibujé y estaba por terminarlo y enviarlo, pero me dio hueva y lo dejé para el siguiente día, miércoles. A la mañana siguiente me dispuse a terminar mi dibujo mientras escuchaba el podcast del día anterior cuando alguno de los chicos dice, recuerden que la masita tiene que estar en un versus con un personaje femenino. Y yo me quedé, what the fuck? Porque como verán, mi primer dibujo de la masita de Behavior, ella era la única fémina. Ajá, con la mujer invisible hubieras puesto. No, es que, a ver, aquí va el... para que vean. No, men, ey, valgámoselo. Puta. Se ha hecho... todos los malos posibles y la masita de Behavior con 2 pistolas en el centro gritando Who wants a lap dance? Sí, pues está bueno. Así que dice acá desanimado y cansado. Yo voto porque cuente, bueno, vamos a ver qué no, hizo. No, espérate. Desanimado. Busquemos que ella entre todos esos malos. Solo que le pongo una malita, mamá. Mención honoraria. Sí, mención honoraria. Desanimado y cansado. Pensé en desistir de participar, pero como hasta todos los. Con el estamos en el dibujo también, ahí abajo, sí. De la masita. Quiero ver. Ah, aquí estamos nosotros. Ah, deteniéndola a la mano, mira. Sí, ah, sí. Vamos. Pero mira, me cagan el que todo con el billete en la mano. Desanimado y cansado, pensé en desistir de participar, pero como hasta los sentimientos negativos pueden inspirar obras de arte, se me vino a la mente el concepto de mi segundo dibujo, el cual va por título La masita de Behavior contra Nightshade, dentro de la capa de Raven, Teen Titans, en una noche particularmente oscura. O sea, va a mandar un cuadro negro y ya. Cabal. Aquí está el segundo. Ah, el segundo eso te descalifica el primero. Dice por acá, me gustó en especial el detalle que logré en los personajes del fondo. Está Wolverine, no lo había visto. Podrán ver a Obsidian, Shadow Thief y Venom, dice acá. Después de un rato recapacité y pensé y que pese a la calidad técnica, el concepto era demasiado artsy. Así que mejor hice una tercera opción. La tercera opción, como decidí tomar la inspiración de algún artista que me gustara mucho, pensé imitar el estilo de Jack Kirby o de dibujantes de masitas como Jim Lee o J. Scott Campbell. Por un momento pensé hacerlo con pinturas al estilo Alex Ross, pero finalmente me decidí por un artista nacional que ha tenido pocos trabajos publicados en los últimos años, pero nadie puede negar su impacto en el mundo del cómic. Claro, estoy hablando de Julius. Así nació mi tercera obra, la cual llamo La masita de Behavior contra Power Girl. Por cierto, no saben qué difícil es encontrar un canvas de servilleta en las librerías del país. Me costó un mundo. Bueno, geekos, ahí les dejo mis propuestas. Que les gusten, su amigo Vic. Y aquí está la foto. Está bien. La masita de Behavior contra Power Girl. Bárbaro, sí. Buenísimo. Eso es papel toalla. Ese es el papel higiénico. Es una proeza ese primer dibujo que mandó. El primer dibujo está como que va a que no me han visto. ¿Dónde está? Pues ahí está el sensei. No, sí, es que está buenísimo. Entonces, buenísimo. Y por cierto, lo voy a poner en la galería. Fíjate, felicidades a Vicorintian. Se acaba de graduar. ¡Yay! ¡Bárbaro! Víctor. ¿En qué? En dibujo. De carrera, de la U. Sí, pero es que estudiaba. Adivina. Computación. No, hombre, arte gráficos. Buenísimo. Así que felicidades otra vez. Sí, felicidades. No sé si fue esta semana o la semana pasada, pero no más de 10 días. Sí. Así que aún de estar celebrándolo. Ya ven que se puede copiar en ese tipo de carreras. Nuestro amigo Rod DS nos pone por acá. ¿Qué tal, queridos geekos? Saludos y muchas felicidades. Espero que la estén pasando de poca. Como dije, para el episodio 300, ojalá nos sigan entreteniendo muchos años más con muchas barcazadas y llenando nuestra cabeza de basura. Ya sé que lo escuchan a cada rato, pero hacen un trabajo excepcional y divertido. Bueno, esta semana compartirles que estoy celebrando por partida múltiple, ya que es el aniversario de Loquicos, pero también es el aniversario de mi boda civil, 4 años. ¿Qué les parece? Pero por si fuera poco, también estoy muy contento porque tengo un nuevo empleo. ¡Ey, qué bien! Que resulta ser muy bueno. ¡Qué bien, felicidades! Y para cerrar con broche de oro, el 16 de marzo es mi cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Ayer! Todo lo bueno en su vida le ha pasado en marzo. Ahora sí, me fue como el Doctor Doom, ya que considero esto el momento de mi triunfo. Wow. Pero sin explosión, por favor, dice acá. Esta semana no tengo mucho que contarles porque he estado muy atareado con lo de mi nuevo trabajo, pero no quería dejar de mandarles unas súper, súper felicitaciones por el cumpleaños del podcast, así como compartirles lo bien que me ha ido estos días, y no crean que se me había olvidado de los dragones. Prometo en cuanto tenga oportunidad grabarles un audio pequeñito, aunque sea los 2 minutos reglamentarios, para describir un poquito lo que encontré. Ah, tal vez les sirva esto como trivia de la semana. La escena de la película de Scott Pilgrim, donde Ramona le entrega un paquete y él lo lanza sin ver al bote de la basura, fue filmada hasta que salió. Uh-huh. La nada despreciable cantidad de 75 veces. Esto viene como material adicional en el DVD. Ah, hasta que cae en el basurero. Me imagino que sí. Con tal que no salgan las 75 veces, no pudieron haber hecho CG. La siguiente canción, espero puedan tomarla como sugerencia o petición para el final del show, si es posible. Forma parte del soundtrack de Helsing. Ojalá les guste, cuídense mucho y salud. ¡Salud! Y felicidades por todo eso. Felicidad Shazam. Gracias entonces a nuestro amigo Rote S. La cancioncita la pongo aquí en la lista. Posiblemente en el próximo show salga, porque ya teníamos una para este. Melissa nos pone por acá: hola Kikos, ¿cómo están? No crean que me he olvidado de ustedes. Sigo siendo la fiel fanática que los empezó a seguir desde el 5º aniversario, y aquí sigo todavía empeñada en la labor de escuchar los primeros episodios. Ya voy por el 27. Explíquenlo de la viejita, ¿no? No, si eso quedó explicado en el 16. Sí, en el 16. Sí, lo explicamos. Me da mucho gusto que estén cumpliendo un añito más y que sigan haciéndome reír como loca con cada cosa que dicen. Total, mi cerebro es aún joven, así que seguiré dándole más dosis de barcasadas para aprender más cosas y hablar con mucha seguridad cuando sea de cómics con mis amigos. Muchas gracias y que tengamos geekos para otros 6 años, porque son los mejores. Ah, con tal de que nos diga que se pone bien sexy para oír los geekos. Ah, sí. En la tina con el con las espumas. Muchas gracias, dice acá, un abrazo de felicitación, y si pueden prender las velitas con un chazam. ¡Ay! Ahí está. Y me guardan el pastel, ¿eh? Así que gracias a Melissa por mandarnos ese mensajito. También tenemos por acá uno de Manuel, que nos dice: saludos geekos, primero que nada felicitaciones por este 6º aniversario, no sé cuándo empecé a escucharlos, pero hace al menos unos 3 años. Quisiera comentar algunas cosas que han recomendado y algo que pueda sugerirles. Vi la película documental de Regreso a la Baticueva que comentó Alejandro Flores, está muy entretenido e interesante, me hubiera gustado que durase más y saber más secretos detrás de la serie. No sé por qué, pero en esa película el traje de Batman se ve serio. No da pena. Imagino que porque el actor no tenía panza ni la oreja del casco caída, dice que... Acepté el reto de Julius de ver Mr. Nobody. No solo eso, sino que hasta mandé mi recomendación en agosto del año pasado a los Kikos. Lo único que comenté aquella vez es que para mi gusto fue más memorable que Inception. Para su gusto. Sí. Lo que me quedó claro es el review y o puntuación. Lo que no quedó claro es el review y o puntuación de Julius. ¿Cuántos puntos le pone? Híjole. Solo Julio le vio así. 2.5. 2.5. Dice que para él era 5. Wow. Un par de recomendaciones breves de acá. En TV, definitivamente la serie Community es una comedia geeka genial. Un capítulo que es una partida de rol con Chevy Chase como el malvado, o una invasión zombie en plena fiesta de disfraces, o qué me dicen del fuerte que hacen con sábanas y almohadas. En los libros de fantasía les recomiendo el autor alemán Walter Moers. Ha creado sus libros en un mundo de fantasía llamados Samonia. pero cada libro tiene su historia independiente con personajes, lugares y situaciones que simplemente no han pasado ni en los sueños geekos de Britomani. Primera sugerencia, la ciudad de los libros soñadores. Y si no les fastidia un estilo un poco más infantil, las 13 vidas y medias del Capitán Oso Azul. Me despido deseando... Hey, pásame copia de ese mail. Sí, tengo... material de lectura. Para material de lectura, los de Samonia, me gustaría probar el primero. Alright. Me despido deseando que nos acompañen muchos años más con el podcast desde Caracas, Venezuela, Manuel. Manuel. Y vamos a mandar acá el mensaje para que lo tengas. Alright, gracias entonces, Manuel, por ese mensaje. Continuamos. Tenemos acá a nuestro amigo Jeudiel Hernández, que nos mandó este audio. Hola, geekos. Soy Vidnik Malditos desde el DF. Simplemente para felicitarlos en este aniversario. Llevo algunos años escuchándolos y aunque al principio me costó acostumbrarme a su acento, ahora no puedo pasar una semana sin escucharlos. Gracias por su empeño, gracias por su esfuerzo, gracias por todas sus recomendaciones, ya que han ampliado mi horizonte de gran manera. Ya que ahora soy un hombre casado, no puedo comprar todo lo que quisiera, por lo que tengo que ser más selectivo, y prefiero lo que tiene el sello de aprobación Geeko, excepto las películas de Julius, claro está. Un abrazo a todos los que son y han sido parte de este fantástico show. Larga vida y prosperidad a los Geekos. Gracias. Bitnik maldito. Gracias. Muchísimas gracias por el mensaje. Se le agradece. Definitivamente. Y seguimos acá con nuestro amigo... Pero, siempre puedes vender un riñón, ¿verdad? Sí. Néstor Araujo. Este señor Torre también. Nos dice por acá acerca de Batman en Bolivia. Hace tiempo hablaban que Batman estaba dándose una vuelta por el mundo, fundando sucursales. Pues se vino a Santa Cruz, Bolivia, al ver que no había mucho criminal relevante fundo. Deben verlo, dice acá, es un post de un lugar que se llama Brasa Roaster Pollo Batman. Hey, what? Pollo Batman. Pollo Batman. Y mira el pollo. Me dio pollón el pollo. Cosa seria. Capa, antifaz y en el pecho, que tiene en el pecho? No alcanzo a ver. Un simbolito. Un símbolo, pero... Sí, el de Batman. Un murciélaguito. De murciélaguito. Un murciélaguito. Así que bueno, ahí va, señores y señores. Lo voy a poner en el IRC para que puedan ver ahí al pollo Batman. Pero que no nos dice qué tal bueno es ese pollo. No, nos pone, no, fíjate. No pone, y ya lo probó. Ya, a ver, que lo pruebe, y nos cuente. Así que muchísimas gracias. Esto entonces, como, a Néstor. Como Omar después. También tenemos por acá a Víctor González. Dice acá, solo quería escribirles para pasarle unos datos, dice nuestro amigo Víctor. La última vez que nos vimos con Julius, quedamos pendientes de comentar la serie de Dark Towers de Stephen King en cuanto yo la terminara. Ya me falta poco, Julius. Pero para mientras, acá está una noticia interesante, que es Stephen King Went Through the Keyhole. La carta es un poco de spoiler si no han leído hasta el volumen 5, pero nada grave. Una nueva novela de la serie Dark Tower. Sí, me parece una gran noticia. Que no sea una nueva novela. Ajá. Por otro lado, quería recomendarles un tema para el próximo show, un cómics Top Gear. El concepto sería de decidir qué vehículos son los mejores del mundo de los cómics, los peores, los más versátiles y quizás un versus. Creo ya hicimos un versus. Sí. Ver que metimos al Kit, metimos al Batimóvil, metimos al Mac 5, metimos a... una serie de versus. Ajá. Dice acá que pongamos... El Batimóvil era el Bat, el armamos, de la película. Armamos una llave. El Hummer. Uh-huh. Armamos una llave, me acuerdo. No, era una carrera. No, era una carrera y de varias sí, por eso una llave de... Sí. Uh-huh. Dice por acá que ya después, que pongamos al sensei como The Stick y que no diga nada en todo el show. Hey, por cierto, bajé una aplicación que estaba gratis ahora. Ajá. No sé si la viste, que Who is the Stick. No estaba no. gratis, ahora está gratis en la ya están con la especulación. Bueno, qué bárbaro. Finalmente quería recomendarles a los que no la conocen, la página de Steam. Es un programa desarrollado por Valve que te permite ver los juegos de PC y Mac que están jugando los amigos agregados a tu lista de contactos. Sí, que va a tener componente social. Pero principalmente la tienda. Tienen unos descuentos bárbaros en juegos y cambian de semana en semana. Por ejemplo, creo que si leen esto antes del fin de semana, están viendo el Darkstriders a $10. La idea es que compras tu juego y te quedas asociado a su cuenta de Steam y puedes descargarlo en todas en todas las veces que quieras en cualquier compu que lo corra. Claro, solo puedes jugar en una compu simultáneamente, pero chequen el catálogo, es muy extenso y como les digo, los precios son muy buenos en oferta. Hace poco me compré el Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition a solo $7. Espero que todos estén bien y les mando un saludo. Postdata para el tema de aniversario. A mí no me gustó el remake de Goku de Dragon Ball a Dragon Ball Z. Me encanta la mitología de Dragon Ball, pero ya cuando Goku se hizo indestructible y espacial, me perdieron. They jumped the shark, dice acá. Sí, bueno, yo soy de los que prefiere Dragon Ball sobre Dragon Ball Z. Ahí está. Por la calidad de las historias. Es que era una magia diferente. O sea, a mí me gustaron ambas. Pero era... Sí, yo sí, igual, pero si la ranqueo, pondría primero Dragon Ball. Sí, quizás sí. Acá nuestro amigo Nishido-san nos manda: hola, Kiko, soy Nishido, les escribo para felicitarlos por este sexto aniversario y contarles acerca sexo de aniversario. Sexo aniversario. Ojalá. Sexo aniversario. Pero no aquí, ahorita. Contarles acerca de un par de noticias de cómics. Una de ellas es sobre Capi, con un pequeño tie-in de la película en el cómic Captain America First Vengeance. Captain America First. En el cual Javi Fernández figura como dibujante. Les dejo un link breve con el reportaje que le hicieron al dibujante. Otro de los temas es que Gary Oldman se le escaparon unas pistas sobre los villanos de The Dark Knight Rises. Ajá. Después de que una entrevistadora cuestionara al actor sobre su entusiasmo en volver a su papel de comisionado Gordon en The Dark Knight Rises, esto fue lo que contestó: mis monótonos gris y beige risas. El otro día fui a la oficina de producción y ahí estaban todas estas imágenes fantásticas a lo largo de una pared, Catwoman, esto y aquello, y pensé, ¿dónde está mi pared? Yo no tengo una pared, solo tengo un rack de ropa. Me muero por trabajar con el grupo nuevo, el ganador del Oscar, Christian Bale. Te aseguro que no tendrá más de mi café nunca más, dice Carrizo. Risas. Acá le dejo. Ya confirmó la Gatúbela. Ya confirmó la Gatúbela y Gordon se convierte en malo. No va. No, creo que vayan a estar. Ya. No, Mary Marvel. Y porque eso te aseguro que no tendrá más de mi café nunca más. A ver. Acá les dejo un genial post donde un fanático evalúa los diferentes posibles personajes, donde explican las apariciones de todos los villanos, entre los cuales están evaluados y descartados algunos de ellos. Vamos a poner también el link para que lo puedan ver. En la lista de los personajes encontramos algunos nombres muy reconocidos como Killer Croc, Deadshot, Talia al Ghul, Hugo Strange. Un rumor dice que aparentemente sería interpretado por Robin Williams. ¿Hugo Strange? No. Eso ya suena cortina de humo. Sí, eso es como Jack Black de Linterna Verde. Mr. Zazz, quien aparece brevemente en el film Batman Begins, interpretado por el cantante y actor Tim Booth. The Penguin, Mad Hatter, otro rumor dice que sería interpretado por Joseph Gordon-Levitt, el pibe de Third Rock from the Sun. Black Mask, Mr. Freeze. Y otros que es muy probable que no aparezcan: Poison Ivy, Harley Quinn, KG Beast, Lady Shiva, Clue Master y The Riddler. Puta, pero si están ya hasta con KG Beast. No, dicen que no. No. Es muy probable que no aparezcan. Ah, pues. También les dejo. Puedo decir que es poco probable que aparezca Lex Luthor en la película de Batman. Ah, que Brainiac. Ajá, que va el Magneto. También les dejo un preview art por Steve Kurth acerca del cómic The Latest Age of X Assessment. Acá les dejo el link. Nuevamente felicidades por estos 6 años. Aunque los escucho desde el episodio 298, me bajé todos los episodios y ya me escuché desde los más nuevos hasta llegar a los viejos y voy por el 195 más 100 episodios en 3 meses. Más de 100 episodios en 3 meses. Están pudriendo mi mente. Ya digo frases como bien vergoso. Vergoso. Nosotros no lo decimos. No, bueno, perdón, sino, ya casi. Ah. O sea, que oiga otro sin y lo va a decir bien. Sí. No, es que ya le. O sea, llegó, se los aprendió, pero ya se le atrofió la mente. Dice, ya se está imaginando cosas. Sí, cabal. Sí. Dice también puta, cabal, le vale chonga, pijazos y regata. Y otras palabras que nunca había escuchado o no aplicadas a lo que ustedes se refieren, dice acá. Sin más, y agradecido por las buenas noticias garantizadas que me brindan, los saluda Tishiro, aka Mike. No tengo pisto. Tishiro, gracias. Saludos. Y dice acá y se despide con un Flash Sam. Se despide. Se despide. Muchísimas gracias a Nishido-san. Por cierto, Nishido también nos mandó una portada y dice que es una masita por cada año de los Kikos. Yeah. Así que ahí está la portada del episodio número 308, 6 años. No se ve la masita, pero se ven dos cosas. Sí. Está bien. Prominentes. Bien. Mira, Camel Toe. Es que no son 6 masitas, son 12 cosas. Son 12. Ah, nuestro amigo Trooper Boy también nos manda por aquí. Rofe nos manda por aquí. Hola, Geeko. Solo les escribo para felicitarlos por un nuevo año, Geeko. Aprovecho el mail para preguntarles si ya leyeron el nuevo número de Batman Incorporated, en el que visita Argentina y su versión local. No, ya casi. La otra semana pregúntame y te cuento. Tiene algunos detalles que parece que por lo menos hubo cierta investigación, como la patrulla de la policía y la etiqueta de una cerveza local, Quilmes, pero el resto parece una mezcla entre Argentina y México. Pero bueno, habrá con un sombrero de charro. Sí. Habrá que ver en próximo número. Órale. A ver cómo nos deja parados, dice acá. Felicitaciones, y como sé que no lo tienen a la mano, trailer. Pero la versión unplugged. Esa fue. ¿Y juega fútbol, Batman, en eso? Sí, ahí es chero del Maradona. De Maradona. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que participaron. ¿Está grande la bolsa? ¿Cómo? ¿Está grandecita la bolsa? Sí, hoy sí había bastante, pero teníamos que leerlos a todos porque estamos cumpliendo los 6 años. Muchísimas gracias, Mara. Les recordamos, visiten la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botoncito de donate. Si apretan ese botoncito de donate, pongan la cantidad que ustedes quieran y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de los Comic Geekos. Yeah. De los geekos. ¿Qué más? ¿Te estuvo, ¿eh? Sí. Mara, pásenla súper, súper bonito. Y en honor a que este es nuestro aniversario número 6. Aquí va la cancioncita especial para esta ocasión. Pásenla súper bien y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Aymar, ahí tenemos un pastelito. ¡Ah! Sí, uno que trajo Tico Man. Pero yo lo compré para comerlo martes. No, si el martes en el almuerzo fue que lo probé yo, pues. Hoy es jueves. Okay. ¿Quién se atreve? Bueno, si no grabamos la otra semana, ya saben por qué. Ese estaba curado el pastel. Estarán todos igual que yo. ¡Jua, jua, jua!